y... Este saca la cara, mira y no sabe si entra o no. Se van. Invitados por primera vez, ¿no? Sí, sí. No saben si entrar o no entrar o qué. Bien. Estas sesiones, como que ha dicho ya el cine esta tarde, en principio tenía que haber esta tarde una conversación, una conferencia de Pola Vieja, que hubiera explicado en detalle la finalidad de la publicación sobre el padre Ramier emprendida y lo que se viene haciendo, y hubiera expuesto una serie de aspectos que enlazaban con todo lo que yo hubiese tenido que tratar. Ha cambiado el plan un poco. Entonces a mí Alsina me pidió que aquí, diríamos, aludiese yo a las conferencias dadas ese trimestre en Barcelona, desde octubre hasta Navidad. Me pidieron que hablase de teología de la historia, y lo he hecho todo este trimestre. Y al final, en la última conferencia, tuve una especial intención, que es la que tengo en esta sesión de hoy, intención de reflexionar prácticamente qué hemos de sacar de la consideración que hacemos y cuál tiene que ser en esos tiempos la actitud de un cristiano consciente de los signos de los tiempos y de las esperanzas de la Iglesia y de los tremendas, inauditas y como nunca graves dificultades en que está sumido el pueblo cristiano. Y esta es intención de sacar un fruto práctico y una actitud, deducir una actitud a tener, pues es la finalidad de esta conversación, ¿verdad? Por tanto, simplemente aludo que yo durante el trimestre he expuesto con bastante detalle el sistema escatológico contenido en una obra inédita, magnífica, admirable, muy poco conocida, de la cual solo hay unos ejemplares mecanografiados, uno de ellos enviado a la congregación de ritos en cuanto a la introducción de la causa de los mártires de la Compañía de Jesús, que se llama De Regno Christi in Terris Consummato, del padre Juan Rovira, que había sido profesor de Sagrada Escritura en Sarriá, entonces el colegio de la Máximo, que llamaban de la provincia de Aragón, entonces de la Compañía de Jesús, y después cesó de profesorado porque discrepaba su posición de la de padre José María Bover, también especialista en Sagrada Escritura, y desde cuya posición consideraba que las interpretaciones bíblicas del padre Juan Rovira estaban orientadas hacia lo que se llamaba el milenarismo. Yo comenzaré por deciros que cuando yo no había estudiado ese tema, a priori, en principio, pensaba, me parecía una regla muy aceptable, que las cosas que piensan muy pocos teólogos, contra la casi generalidad de los teólogos, en principio son falsas, o por lo menos menos seguras. Y decía, si esta posición del padre Rovira no es común, pues no debe ser fundada, o debe ser lo que está fuera de la doctrina común, pues está lindando en la heterodoxia. Y el padre Rovira decía, estúdialo, léelo, no es un libro prohibido, que está interesante, estúdialo. Cuando lo hayas estudiado, ya verás qué pasa. Y efectivamente lo estudié tres veces entero, todo el libro, lo cual tal vez fuera del padre Ramón Orlandis y del propio autor, no sé si lo ha hecho nadie más. Y entonces, después de estudiarlo todo entero, me di cuenta que doctrina común, en nombre de la cual se pudiese discutir lo que dice el padre Rovira, no la hay. Hubo una cierta tendencia a suponer que esto no se podía decir, pero en absoluto no hay doctrina común. Entonces yo, como que no puedo ahora explicar todo el fundamento de la convicción absolutamente segura que tengo yo ahora de la legitimidad y de la verdad del sistema escatológico del padre Rovira, simplemente digo una cosa, dos cosas sencillísimas, muy fáciles de estudiar. sustancialmente, prácticamente en todo lo de contenido, con alguna diferencia meramente verbal, el sistema contenido en esta obra del jesuita Rovira, que yo he expuesto todo durante todo el trimestre, no es otro, salvo una diferencia de detalle lingüístico, meramente semántico y no de contenido, es el mismo sistema que aparece en las colaciones in hexameron de San Buenaventura, que yo en el número de Cristiandad último pues sistematicé, resumí y glosé. El sistema de Parovira es el mismo que el que expone San Buenaventura en las colaciones in hexameron. O sea que os invito a estudiar, si no tenéis tiempo de hacer como yo tuve tiempo, porque siempre he tenido mucho tiempo yo, gracias a Dios, ¿verdad?, y a mi mujer, siempre he tenido mucho tiempo. Si no tenéis tiempo para estudiar tres veces enteras el de Regno Christi Terris Consummato, que además hay que saber latín y algunos no lo sabéis, pues entonces leed en castellano en el número de Cristiandad último el artículo titulado La Iglesia Consumada en la Escatología Intrahistórica de San Buenaventura. No sé si lo has visto, Carlos, que me escribió, mira, hacen fuera los niños mayores, estarán más tranquilos ellos y yo. Sí, fuera. ¿Qué? Sí, move. Está muy bien. Pues este artículo lo envié a Enrique Rivera de Ventosa, profesor de Salamanca, al cual yo cito en dos notas en el artículo, que tiene un estudio espléndido que apareció en las actas del Congreso de San Buenaventura del centenario de su muerte, y le envié el número y me contestó: agradezco mucho el envío de su trabajo en que tan profundamente recoge las doctrinas de San Buenaventura. Esta doctrina ciertamente orientaría en forma bien distinta los actuales ideales de esperanza de un mundo mejor. Entonces, tiene mucha razón. Otra cosa muy sencilla, todavía más fácil de estudiar. Esta simplemente es cuestión de coger el secreto de María, de San Luis María Griñón de Montfort, y el tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, y buscar los lugares que están en el índice, la santa esclavitud en los últimos tiempos, en el secreto de María, y en el tratado de verdadera devoción los múltiples pasajes, múltiples, pero hay que leer un tratado un poco entero, que desde el principio de la introducción hasta el final reitera la esperanza del reinado de Cristo por María en el mundo de una forma que los más sabios y entendidos en la Escritura no saben, pero que toda la Iglesia lo espera. Así dice. Es una cosa tan gorda, yo esto lo expliqué en la Sociedad Griñón de Montfort, la manera de hablar de San Luis María de Montfort es tan absolutamente audaz que una de dos: un señor que dice, yo bien sé que Cristo reinará en el mundo, como toda la Iglesia le espera, en una forma que no saben los más sabios y entendidos en la Escritura. Este inciso final quiere decir que él se aparta de la opinión generalizada, que no es lo mismo que la doctrina común de los teólogos como lugar teológico. La doctrina, voy a decirlo en crudo, puesta de moda en Occidente en determinados momentos. Moda que viene de milenios, pero también es moda. Hay modas que son pasajeras, pero otras duran mucho. San Luis María Griñón de Montfort es consciente de que lo que él dice que toda la Iglesia espera, y que él bien sabe, y que será, no lo saben los más sabios y entendidos escrituristas, lo dice. Por tanto, dejan la cuneta pues a Cornelio Lápida, y dejan la cuneta pues a todos los grandes escrituristas. Y dice lo que él espera. Y lo dicen en repetidos párrafos en el Tratado de la Revolución y en un párrafo central, clarísimo, en el Secreto de María. Esto que espera San Luis María de Montfort es exactamente el sistema de San Buenaventura en las colaciones en Hexameron y del Padre Rovira en De Regno Christi Interris Consummato. Pero, en fin, esto os lo digo para explicaros francamente qué hemos hecho en escola este trimestre, ¿no? Pero esta conferencia no tiene una finalidad, si acaso, a invitar a todos los que puedan a estudiar el tema y a todos a leer muy detenidamente a San Luis María León de Montfort y a San Buenaventura. Pero, sobre todo, una cosa, que es la finalidad de esta sesión. En Escola Cordis Jesu, la teología de la historia es algo esencial en nuestra formación, es algo esencial. Pero no como una opción cultural, ni como una opción de curiosidad especulativa. Padre Orlandis insistía mucho en eso. No se puede estudiar teología de la historia de una forma correcta por el deseo de hacerse con un sistema histórico, de tener una visión como la de los tres estados de Comte o como la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿verdad? O hacernos con un sistema que esté al nivel de los hombres cultos de nuestro tiempo que tienen una perspectiva histórica. No es buscar una filosofía de la historia o hacer servir la fe como para ponerlo al servicio de nuestra curiosidad. No. Es para alimentar y orientar nuestra esperanza, la esperanza teologal. Esto es esencial pensarlo. Con esperanza teologal esperamos todo lo que Dios ha prometido en su acción de salvación de la humanidad por Cristo. Todo lo que Dios ha prometido lo esperamos con esperanza teologal, ¿verdad? Entonces, saber qué ha prometido Dios, por ejemplo, la conversión de los judíos, la ha prometido. La unidad del mundo en una sola fe y culto, superando todo desgraciado pluralismo religioso para ir a la plenitud de la unidad, que todos los hombres, como un solo hombre, adoren a un solo Señor, a un solo Cristo, y vivan en una sola iglesia, porque la iglesia no es consumada en aquello para lo que ha sido puesta en el mundo hasta que sea la humanidad redimida. Esto es la iglesia, en otra cosa. La iglesia es la convocación de todos los llamados a ser hijos de Dios, que son todos los hombres pecadores y que viven en tinieblas. Y los misteriosos caminos de la providencia han permitido muchas oscuridades antes y después de la venida de Cristo. Pero la palabra de Dios queda firme. Y toda la iglesia espera que Cristo reine en el mundo, dice San Luis María Unión de Montfort. Y esto lo decía, dice, de una manera que no lo saben los más sabios y entendidos de la Escritura. Pero ahora tenemos el Concilio Vaticano II, que nos dice que la Iglesia espera con los profetas y el apóstol, y esto es esperanza teologal, la conversión de Israel. Y cuando dice que la Iglesia espera la conversión de Israel, sin avisar, sin más comentario, cita Sofonías, y cita que todos los hombres, como un solo hombro con hombro, adorarán a Yahvé con una sola voz. O sea, la esperanza de la conversión de Israel la hace idéntica con la unidad religiosa del mundo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la unidad católica de España? Se trata de la unidad católica de la humanidad. O sea, que la Iglesia sea católica de hecho, y nada más. Y que Cristo sea redentor de todos los hombres. Esto en un momento dado, los misterios de las previsiones divinas no sabemos. Es herético pensar que la gracia de Dios no actúa en los no bautizados. Es herético, es una doctrina jansenista. Pero también es herético pensar que Dios no ha puesto la iglesia para anunciar el evangelio a todo hombre. Y que ahora ya se ha pasado la esperanza misionera. Y que ahora la iglesia solo tiene que inculturarse y servir a la promoción de la humanidad en una plan. Esto es mentira. Y todo lo que se diga que parezca esto es confuso. Y no se puede entender nunca adecuadamente nada que diga la iglesia jerárquica si se entendiese que ha cancelado la esperanza que afirma el Concilio Vaticano II de la catolicidad del mundo. Bien, por tanto, estudiamos para orientar y alimentar nuestra esperanza teologal, La esperanza se orienta por la fe. Entonces, saber qué Dios ha revelado es importantísimo. Entonces, yo creo, espero lo mismo que San Luis María Dino. Y esta es mi profesión. ¿Verdad? Así, sin más. Y eso es lo que piensa el padre Rovira, y eso es lo que pensaba San Buenaventura. Lo podéis ver en Cristiandad. Entonces yo os invito, porque la cosa es práctica, os invito, no lo he traído aquí para no haceros perder el tiempo, pero os invito a hacer una experiencia que hicimos el sábado, el último día en Escola. Coged la Miserentísimo Redemptor y leed donde dice lo que es la consagración al corazón de Jesús y cómo surgió el movimiento de la consagración. Dice: en el siglo precedente y en el nuestro, por las maquinaciones de los impíos, se declaró la guerra a la Iglesia y se quiso desterrar a Cristo de la sociedad, y se reunieron asambleas que gritaron: no queremos que Cristo reine sobre nosotros. O sea, presento la historia del siglo XIX, del siglo XX, como una reunión de los hombres asambleados contra Cristo. Así lo dice, por el contexto y las citas paralelas de León XIII, estas asambleas son la asamblea de Francia, que pone el culto del ser supremo y suprime la dependencia de la Iglesia respecto del Papa, son esto, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, condenada por el Papa Pío VI, y no rehabilitada nunca por nadie, señores, tal como suena. Pablo VI afirmó el carácter anticristiano de la Revolución Francesa, un texto que puedo buscar, que no tengo aquí. Pablo VI afirmó el carácter anticristiano de la Revolución Francesa. Vivimos en tiempos de muchos silencios, equívocos y confusiones, y tal vez todo el mundo habla demasiado y nos hacemos un lío todos. No hay ni un solo texto en que la Iglesia haya dicho lo contrario de lo que ha dicho muchísimas veces, que la Revolución Francesa fue un proceso de ateísmo activo. Es el juicio teológico de la Iglesia sobre la Revolución liberal. Y es todo el sentido del pontificado de Pío IX, es esto. Y toda la doctrina de León XIII es esta. Toda la doctrina de León XIII. Y la actitud de León XIII, que la interprete cada cual como quiera. Pero yo siempre argumento esto. En la encíclica del año 91... en que aconsejó a los franceses que aceptasen la forma de gobierno republicana en Francia, dice esto: no queremos detenernos en demostrar cuán absurda es la teoría de la separación de la Iglesia y el Estado. Nadie habrá que no lo comprenda por sí mismo. En este momento no hay nadie que lo entienda, padre Suñame. Y León XIII suponía que solo con decirlo ya se veía que no podía ser. Desde el momento en que el Estado niega a Dios lo que es de Dios, o sea, esto es lo que decía Torras y Bages, se dice: date a Dios y el todo es de Dios, y al César lo que es del César. Es que ahora no tenemos el César. Ahora tenemos un poder político constituido para luchar contra Dios, que lucha precisamente para quitar a Dios lo que es de Dios y dar al hombre lo que es de Dios. Y esta es la finalidad del liberalismo, del socialismo y del comunismo. No es la finalidad del fascismo. La finalidad del fascismo es reaccionar contra la desintegración de la sociedad en nombre de estos principios multitudinarios y democráticos en este sentido, ¿eh? Y realzar el poder del Estado, de la patria, el nacionalismo, etc. Pensando que así van a salvarse contra esto. Y en muchos casos, sobre todo en el nazismo, y bastante en los intelectuales italianos, el propio Mussolini, invocando posiciones prácticamente idolátricas y gentiles. Quiere ser una reacción contra la revolución moderna en nombre de principios inmanentes, con explícita filosofía hegeliana. Y claro, es impotente, se tenía que estrellar. Pero yo siempre digo, y me parece que es importante, el fascismo, cuando es auténticamente desviado, es idolátrico. Pero el antifascismo, en el sentido en que se lo entiende siempre, es antiteístico. Tanto que le revienta no solo el Dios verdadero, sino todo lo que se llame Dios o reciba culto. ¿Me explico? O sea, está en la línea de la carta a los tesalonicenses. Por tanto, la política moderna, liberal, socialista, marxista, es la acción de desterrar a Dios del mundo. Y esto es lo que dicen las encíclicas de los papas. Yo en un documento, un artículo que está en Cristiandad también, y que se ha publicado, gracias a Dios, en el Alcázar, y se ha publicado, y lo enviaba a Fuerza Nueva, y lo enviaba a Iglesia Mundo, y lo enviaba a Roca Viva, y por mí puede publicarse en las cuatro esquinas del mundo, y lo he enviado yo para que salga en todos estos sitios, y quisiera que saliesen ya, pero no creo que lo saquen. Este artículo dice que el ateísmo inspira la democracia moderna. Leedlo porque vale la pena. Me felicitó el cardenal Schumann en persona, en conversación particular. Increíble, pero es así. Cosa de Dios. No sé si lo entendió, pero me dijo que estaba muy bien. Perdón, esto lo digo entre paréntesis. Y hablo de él como hombre de carne y hueso. Como obispo lo puede entender mejor que yo, si es fiel a su estado de sumisión. Lo que hoy se llama democracia no es una forma de política. Si fuese una forma política, sería algo opinable, relativo, opinable, opinable, solo opinable, nunca obligatorio para el cristiano. Si se presenta como algo absoluto que debe ser, entonces es que es ateo, porque no hay nada político absoluto. No hay nada natural absoluto y definitivo más que el orden natural puesto por Dios en la naturaleza. ¿Me explico? Pero una cosa que es en el plano natural contrario a la naturaleza, como es la filosofía que deriva de Hobbes, Spinoza y el contrato social de Rousseau. Y además, teológicamente, anticristiano en el sentido de la carta a los tesalonicenses, esto, el deber de la Iglesia es que lo ha cumplido magníficamente en los pontífices y en muchos obispos como Torres y Bates, es esclarecer la conciencia de los cristianos y decir que no puede el cristiano aceptar que la voluntad humana, la mayoría de votos en un parlamento, en un plebiscito, determine lo que es justo e injusto en la vida moral humana. No, señor, esto depende de la voluntad de Dios. ¿Comprenden? La democracia, si es forma de gobierno, que es la que Aristóteles llamaba politeia, porque en Aristóteles democracia quiere decir la tiranía de un régimen popular. En griego, señores, monarquía, aristocracia, república. Y formas de deformación del poder, tiranía, el abuso de lo monárquico, oligarquía, el abuso de la aristocracia, y democracia, el abuso de la república. Pero después la palabra se fue tratando bien tratada, ya se trató como si fuese la politeia griega. La democracia inicialmente quiere decir tiranía de la multitud, si tal como suena en griego. No está mal, porque si el pueblo se pudiese gobernar a sí mismo, no tendría que haber gobierno. Eso está archiclaro. ¿Me explico? Si el pueblo se pudiese gobernar a sí mismo, si la multitud como tal fuese en sí unificada, no tendría que haber gobierno. Hombre, por favor. De modo que democracia en griego quiere decir la tiranía de la multitud. Y lo que ahora llamamos democracia, cuando lo que ahora llama democracia, pues Santo Tomás o un escolástico medieval, le llamaban en griego politeia, que nosotros llamamos república, como lo llamaban la República de Venecia, o la República de Génova, o la República de San Marino. ¿Me explico? O los cantones suizos. Había muchas repúblicas en la Edad Media cristiana. ¿Verdad? Bueno, perdonad, parece que divago, me parece que ya me entendéis, ¿no? Digo que la Iglesia ha dicho que los impíos decían no queremos que Cristo reine, y que contra estos los devotos del corazón de Jesús, no dice todos los cristianos, los devotos del corazón de Jesús levantaron la voz: es necesario que Cristo reine. Y esto es estupendo, porque la idea del reino de Cristo surgió entre los devotos del corazón de Jesús, muy referida a las revelaciones de Parey: arruinaré el imperio de Satanás y estableceré el imperio de mi amor, reinaré a pesar de mis enemigos. Y entre los más excelentes apóstoles que levantaron esta bandera del pueblo de Dios, devoto del corazón de Cristo, fue el padre Ramier. Y movió a la iglesia providencialmente a la consagración de 1875, y sembró la idea que después, de una forma milagrosa, realizó León XIII en la Annus Sanctum, y creó los movimientos confluyentes, uno de ellos el propio apostolado de la oración, sobre todo desde Toulouse, que estaba entonces allí, y otro pues es la Sociedad del Reinado Social del Corazón de Jesús de Paray-le-Monial, que alguno de aquí ha estudiado con detalle. Realizaron una campaña tremenda de los fines del siglo XIX y primeras décadas del XX de difundir la necesidad de la fiesta de Cristo Rey, que finalmente Pío XI, con una enérgica intervención muy favorable a la fiesta del director del apostolado de la oración, que llevó la dirección a Roma, y devotísimo al corazón de Jesús, padre de Bowski, se llevó, es una cosa ramierista en el sentido ese concreto humano, pero es de la Iglesia Católica, la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey, leed la Quastimas, es la afirmación de que se pone remedio a la situación del mundo de hoy. Allí el Papa dice, describe cómo se generó este mal. Se comenzó por suponer que la Iglesia Católica era igual a cualquier otra forma de religión, con lo cual, ignominiosamente, quedó sometida al poder civil. Mirad qué dice León XIII en el texto que citaba antes. Los católicos nunca se guardarán bastante de sostener la separación de la Iglesia y el Estado, porque querer que el Estado se separe de la Iglesia es, por consecuencia, querer que la Iglesia se vea reducida a la libertad de vivir en el derecho común de todos los ciudadanos. Fórmula que fue el motivo del sílabus que la había levantado Montalembert en el Congreso de Malinas. La causa del sílabus fue esta cosa: la Iglesia en el mundo moderno no quiere más que la libertad común. Y por esto se promulgó el sílabus. Y León XIII, cuando recomienda el acatamiento de la República, dice esto: la Iglesia no puede separarse del Estado de la Iglesia, porque si no la Iglesia queda sometida al derecho común de todos los ciudadanos. A los americanos de Estados Unidos dice: alegraos de la libertad que goza la Iglesia en vuestro país. Decid que está muy bien que os dejen en libertad y que la Iglesia haya podido aprovechar esta libertad para hacer muchas obras buenas. Todo eso está muy bien, pero no penséis que la situación de la Iglesia en América es la mejor del mundo. No penséis, porque os equivocaríais. Y efectivamente, yo lo he visto, la Iglesia en América está muy bien cuando está bien, pero no hay acto, católico, ni mormón, ni calvinista, ni nada que no tenga la bandera estrellada, ¿verdad? Y es que, como precisamente un protestante amigo mío me dice, hay la idea de que las iglesias contribuyen a formar el espíritu cívico, y todas viven llevando su aportación al común patrimonio del American Way of Life. Entonces hay algo humano que es por encima de lo divino, y esto es suyo, es incompatible con la fe en la divinidad de Cristo, como notaba el padre Ramier, es suyo. Menos mal que, como dice León XIII, hay felices inconsecuencias, porque si del principio que inspira el moderno liberalismo se sacan todas las consecuencias, no queda ningún lugar para la libertad auténtica del hombre. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y basta leer Hobbes, Spinoza o Rousseau. Queda el Estado, en nombre de la voluntad general humana, fuente de moral, el que puede determinar si es persona el niño en el feto, en el vientre materno, y si es lícito matarle. O puede decir el Parlamento soberano, Y aquí no hay obispo que tenga derecho a opinar lo contrario, si acaso que lo diga para los que se lo crean. Pero no va a la iglesia a pretender imponer su moral en una sociedad pluralista, ¿verdad? No sé si me explico. Y entonces en esta sociedad pluralista hay un aplastante monismo, que es la voluntad del Estado. Lo veremos después en la enseñanza. Bueno, y así va hablando León XIII. Sometida la iglesia a ser una de tantas, queda sometida al poder civil. Se destierra Dios del Estado. Entonces las consecuencias lo sabéis de memoria, pero leedlo. Yo el otro día lo leí y preparando la conferencia me venía todo de nuevo. Leed las cuestiones ahora y veréis qué pasa. Dice que de aquí se viene desterrar a Cristo de la escuela, y de aquí viene que la juventud queda educada sin ninguna orientación moral, y va diciendo que la sociedad humana es llevada a su destrucción. Fijaos bien lo que está pasando en España. Fijaos bien lo que está pasando en España. Lo digo con puntos de meditación. El otro día, un grupito de gamberros de 12 años atracaron a tres jóvenes de 20 a 24 en Badalona. Y porque no les abrieron el bolso y no les dieron unos cuantos duros, un gamberrito de 12 años metió un estilete en el corazón de una niña de 24 años y la mató. Esto pasó en Badalona y no ha sido noticia. No ha sido noticia. Estamos en plena anomalía, anomía, desajuste. Iniquitas, anomía, es desajuste, anormalidad. Está todo así, todo está así. Y la Quas Primas lo describe. Y lo describe la Ubi Arcano, una encíclica que es una maravilla, una maravilla. Y la Ubi Arcano dice una cosa muy sencilla: no hay paz en el mundo, ni familiar, ni social, ni internacional, posible, no hay paz posible, sino en el reino de Cristo. Y entonces explica lo que es el reino de Cristo. Después, o toma 3 años después, una cosa que más. Que todas las leyes de la sociedad se inspiren en la ley de Dios. Que Cristo sea en lo privado y en lo público el centro de la vida. La Quas Primas dice que en el final juicio Cristo vengará acerbísimamente a los gobernantes que se han negado a dar culto a Cristo en la vida pública. Lo dijo Pío XI. Ningún papa lo puede retractar, aunque visite a ministros socialistas o lo trate de cuestiones de Estado. Ningún papa lo puede retractar. Esto es así. Esto es así. Yo se lo dije al rector de la Universidad de Barcelona cuando quitaron un cuadro de la Inmaculada Concepción. Fabián Estapé, y se ha acordado toda la vida. Pues me ha llegado a mí el eco. Estapé dice: Canaos me dijo que Dios me enviaría al infierno porque habían quitado, se burlaba de mí, ¿no? Pero se acordaba. Sí, sí. Bueno, entonces lo que yo quería decir este sábado, y aquí lo quiero decir, es esto. El Papa, vamos a un punto muy práctico que lo hace entender de una forma tristísima, pero que es urgente decirlo. El Papa allí habla de que, reconociéndose a la Iglesia su debida libertad, en lo ubiarcano y en las cosquillas, habla de la libertad de la Iglesia. Esto de la libertad de la Iglesia, la gente cree que es una cosa que se inventaron los católicos liberales. No, hombre, no. Lo dice San Anselmo en el siglo XI, diciendo que lo que más ama a Dios en el mundo es la libertad de la Iglesia. Las querellas con la monarquía inglesa de los primados de Canterbury. Esto de la libertad de la Iglesia le costó la vida a Santo Tomás Becket y a Santo Tomás Moro. ¿Qué es la libertad de la Iglesia? Pues es aquella que se tomó San Pedro cuando siguió predicando la resurrección de Cristo, a pesar de la prohibición del Sanedrín, ¿no? Antes obedecer a Dios que a los hombres. Misteriosamente, esto lo dijo el Papa en el aeropuerto de Galicia, un poco antes de tomar el avión para volver a Roma, hablando del apóstol Santiago, dijo: la iglesia comenzó a cumplir su misión salvadora cuando los apóstoles dijeron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y valientemente preconfesaron la resurrección de Cristo ante los hombres y comenzaron a ejercer su misión salvadora. Bien, esto es la libertad de la iglesia. ¿Cómo está en el magisterio eclesiástico y en el derecho oficial de la iglesia expresado esto? Pues así, así. El código actual, que es muy bonito, que no se cumplirá porque estamos en tiempo anticristiano, no se cumplirá. No se obedecerá. Lo digo tranquilamente, paciencia. Más quisiera yo que se cumpliera, pero no se cumplirá. Dice así: a la iglesia, a la cual Cristo Señor le entregó el depósito de la fe para que ella misma, asistida por el Espíritu Santo, custodiase santamente la verdad revelada, la penetrase más íntimamente, la anunciase y la expusiese fielmente, compete el deber y el derecho innato, un derecho que se funda en el deber. La iglesia tiene el derecho a hablar porque tiene deber de hablar, incluso con medios de comunicación social propios de ella, independientemente de cualquier potestad humana, de predicar a todas las gentes el evangelio. Le compete a la iglesia siempre y en todas partes anunciar los principios morales, incluso sobre el orden social, y también juzgar de cualesquiera cosas humanas en cuanto se refieren a los derechos fundamentales de la persona y a la salvación de las almas. Y como dijo una vez Pío XII, ¿y en qué sentido la iglesia sepa que esto se tiene que meter en tal cosa? Porque ella cree que tiene que ver más o menos. Es ella que lo juzga, y no lo puede juzgar nadie. Dijo Pío XII, solo la iglesia puede juzgar cuando tiene deber de no ser neutral en una cuestión humana. No se le puede exigir. Defínese usted, no me da la gana. Dice, no, la iglesia puede no definirse en 50.000 cosas. Cuando la iglesia no quiere definirse, nadie le puede exigir que se defina. Y cuando se quiere definir, nadie puede decir, usted se mete en lo que no le toca. No, señor. Es deber de la iglesia meterse en todo lo que tiene que meterse. Y ella misma lo juzga, la iglesia. He dicho 7 veces 8 la iglesia, por lo que ustedes entienden, ¿no? En nuestros tiempos, la voz de la iglesia está ahogada por la misma publicidad que se hace de tal cosa, tal otra. ¿Verdad? Si un obispo le sorprende en un aeropuerto y le hacen una pregunta así a bocajarro y dice una tontería, lo cual es facilísimo. Aquella tontería es la doctrina de la iglesia en México. ¿Verdad? Y en general aquel obispo, si le toman por el jefe de la iglesia en México, se queda tan contento y no dice, señor, cuidado, que yo solo puedo hablar por mí mismo. Porque aunque fuese, por ejemplo, el secretario o el presidente de la conferencia episcopal, al fin y al cabo la conferencia episcopal no tiene autoridad, ni siquiera con 2/3 de votos y aprobado por la Santa Sede, no tiene obligatoriedad a no ser que el Papa diga que la tiene. O sea que solo el Papa puede decir que una cosa de la conferencia episcopal es doctrina colegial de la Iglesia Universal, o es obligatoria para la Iglesia en todas las diócesis españolas. Solo el Papa. Así tal como suena esto. Está en el Concilio Vaticano II, no me lo invento. Está en el Código. ¿Quién no sabe esto? Yo estoy hablando de ese tema con el Cardenal de Toledo, así sentado. Dice, esto que usted dice es gravísimo y no lo quieren aclarar. Pues mire usted, estamos perdidos, porque hemos estado viviendo en España sobre la idea de que el señor Tarancón era una especie de patriarca de la iglesia de España y que los obispos que no siguiesen la línea de Tarancón no estaban en la línea del Concilio Vaticano II. ¿Sí o no? Y esto es una infamia, es un abuso de don Vicente Enrique Tarancón. Y no ha habido forma de parar esto. ¿Eh? Y se confunden las entrevistas periodísticas con los actos de magisterio y todo. Si ustedes quieren conocer lo que dice el código por periodismo, no lo sabrán nunca. Tienen que leérselo a ustedes. ¿Y quién lo lee? ¿Quién lo lee? ¿Quién sabe lo que dice la Iglesia hoy? Es muy difícil. Muy difícil. ¿Me explico? Muy difícil. Cantidad de cosas que dice el magisterio eclesiástico en nuestro tiempo que no se entera nadie. Pero en fin, así está la cosa. La Iglesia tiene libertad para enseñar el Evangelio, enseñar el derecho natural de hablar en nombre de Dios. Tiene deber de hablar así. Tendría que tomar los superiores de la Iglesia todas las precauciones. Todas las precauciones para no dejar que ahogar su voz por los gestos y por las anécdotas y por comenzar siempre el credo con Poncio Pilato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se acaba de hacer nunca del todo, del todo, del todo. Nunca bien. Es grave la situación. No quiero asustar a nadie, más que lo que estoy yo asustado, que es muchísimo. Muchísimo. Lo que decía Pablo VI, que el humo del infierno ha entrado en la Iglesia, es lo que hay que decir. El humo de Satanás. Esto que contaba Pérez. Miren ustedes, ¿qué le pasa a un padre de familia que tiene dos hijos que quieren ser religiosos? Y al cabo de unas semanas de noviciado te viene un hijo, te dice, el profesor de escritura en la Unión de Religiosos de Cataluña nos ha dicho, explicándonos de géneros literarios y de midrashes y de cosas de esas, dice, bueno, sobre el tema de la virginidad de María, de momento, hoy no quiero explicaros la opinión que yo tengo. No es opinión. El que opina que María no es virgen tiene que salirse de la Iglesia. Si habiendo perdido la fe todavía conservase por milagro un mínimo de honestidad, tendría que irse sin pedir la secularización y casarse con quien le diese la gana o irse con las prostitutas, coño, que se vaya. Pero no se va, no se va, ni le quitan de profesor, ya pa' ya aguanta, ¿verdad, Carlos? Y aguanta. Y lo digo para que se diga, y lo puede decir al obispo de Bilbao, el padre Igarte, lo puede usted decir al cardenal Jubán, que lo he dicho delante de todo un grupo amplísimo de gente de todas partes, que a mi hijo le niegan la virginidad de María los profesores de escritura que tienen que formarse para ser sacerdote escolar. ¿Me explico? ¿Y quién le pide al SINA que yo le dé un libro que le ayude a la vida espiritual? Porque si no, la clase de escritura le quita la vida de oración. ¿Verdad, SINA? Y a continuación de esta conversación tuya fue esta mía. Está muy mal, muy mal, muy mal. Y naturalmente yo no puedo dejar de decir que los superiores de la Iglesia deben cometer gravísimos pecados de omisión, por lo menos. ¿Verdad, Padre Suñé? O de inversión de valores. Por ejemplo, de suponer que lo importante es que se sepa que en las diócesis de la Iglesia tarraco-catalana o tarraconense hay una altura europea de nivel cultural, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Eh? Y lo que yo digo, se hace teología para el servicio de la pedantería de la repuñeta y no al servicio de la fe. No se hace teología al servicio de la fe, sino de la pedantería de la repuñeta. Como se hace la pintura abstracta de Miró, o como he visto que hagan lo que les dé la gana, y si quieren enterrarle con un enterro a la Federica, tan se me fot. Pero que es fácil el maco en pintura abstracta. Però quan deixin la teologia. Ara parlo de l'estat de nostra querida Catalunya. És un asco. Un asco. Per la conversió del cristianisme en un servicio al nacionalisme català democràtic. M'explico. Quan leo reuniones de obispos catalanes o de teólogos catalanes o de... Pienso, cristianos para el nacionalismo. Y ya no pude seguir. Me dijo, ¿tiene usted mucha razón? Explico. Delante de la Lidia Jiménez y compañía. m'entén? Ell em va donar la raó, que havent sigut bisbe de Barcelona, i tot aquell drama que va passar, em va donar la raó, ja tot bé. Però, en fi, el problema no és este. Si mis hijos se volvieran catalanistas, però creyesen en María Virgen i en la resurrección de Cristo i fuesen santos como Torres y Baches, yo ya me conformaría. También es catalanista Pedro Basil, y también lo no sé, y también no es mi cuñado Joan Bufill, ¿verdad? Ya quisiera ser tan santo como él. Yo pienso que ser catalanista es una tontería, pero esto lo digo entre paréntesis, ¿sabes? Pero es que se puede ser tonto y ir al cielo, porque no se puede ir al cielo habiendo perdido la fe cristiana. ¿Me explico? Después que estos que yo digo no han subordinado su fe, ni Torres y Baches hizo pasar nunca su fe por debajo de una filosofía, ¿verdad? Ni mucho menos. Todo lo contrario. Ni lo hace así ninguno de los que en escola tenían una posición catalanista. No lo he hecho nunca. Si lo hubieran hecho, no existiría Escola Cortes y eso, porque les debemos muchísimo a gente que han sido muy catalanistas, las cosas como sean. ¿Me explico? Y que son hombres de iglesia y servidores fieles y fervientes. Y si no lo fuesen, no me podrían tragar. Y me tragan, y no solo me tragan, sino que me han apoyado mucho. ¿Me explico, no? Pero es que el problema que yo tengo es que por esta cosa o por otra, con ese pretexto o aquel otro pretexto, el humo de Satanás en mi tierra, en País Vasco pasa de otra manera, en otro sitio, en Madrid pasa de otra manera, en cada sitio pasa con un pretexto distinto, más o menos igual, pero se pudre la fe católica. Y esto de que uno tenga que andar temblando de que un hijo se te meta a cura, esto no hay derecho. No hay derecho, Padre Suñán. No hay derecho. ¿Qué le voy a decir yo a un jerarca de la iglesia? Mire usted, no me venga con cosas. Yo por no negar la virginidad de María, daría ahora mismo la fe, la vida. Pues como quiere que si tengo que dar la vida, acepte que a mi hijo le pasen... Es que es otra escuela teológica, es que ahora somos modernos, es que ahora ya estamos... Yo les voy a decir una cosa, voy a hablar en crudo. Claudio me dijo la siguiente confidencia, que con media palabra él ya sabía que yo lo entendería al acto. Dice, mira qué dicen. Me dijo, ¿ves como si, como tú dices, que hay una cosa política? Es decir, que todo se hace al servicio de la democracia. La democracia del infierno. Porque esta gente dicen esto. Un argumento antifascista, diríamos, o antifranquista. Dicen, es que si tuviésemos que crear la virginidad de María tendríamos que ser franquistas. Yo nunca he sido muy franquista, pero por poco me vuelvo franquista. Vaya, es un elogio de la España franquista fabuloso. Elogio de la España franquista fabuloso, increíble. Me acordé del franquismo de mi madre y pensé, claro, el franquismo de mi madre es este. Decía, no, política no te rescabalga, no me sea cuestión del demoni contra Déu. No hay nada, no, en política no pasa nada, solo hay la cuestión de la lucha del demonio contra Dios, decía mi madre siempre, que era franquista. No quería saber nada de los rojos, lo veía así. Si le querías explicar otra cosa, como que no entendía nada, decía, yo no entiendo política. La política, el único problema es el demonio contra Dios. Señores, ahora lo que les decía antes, el fascismo será idolátrico, pero el antifascismo es infernal y anticristiano. El franquismo tendría algunos defectos, que ahora no hablo de esto, no me da la gana de hablar de eso, ¿no? Pero el antifranquismo ha sido la corrupción de la fe. Es decir, poner toda la Iglesia de España al servicio de demostrar que no estaba ligada a un régimen que había bendecido toda una pastoral colectiva de los obispos españoles, menos dos, ¿verdad? Y que había producido el efecto de la guerra cruzada. Fue que el del año 40 al 55 España tuvo una expansión de vocaciones misioneras solo comparable al siglo XVI, dato que yo supe en una semana misionológica de Burgos. Dato paralelo a que la Francia de Napoleón III, de 1850 hasta 1860, tuvo una fecundidad sacerdotal y apostólica misionera espléndida, siendo así que Napoleón era masón, él, pero la política que tuvo que hacer hasta que se liberalizó su política fue la represión del socialismo y la cancelación del parlamentarismo liberal y el restablecimiento de una monarquía militar de origen bonapartista. De aquello en Francia liberó la Iglesia francesa de la corrupción de la Revolución francesa. Y durante 10 años volvió a ser la nación cristiana. Eso está Fritz Martin, o toda la interpretación hecha con el criterio católico-liberal. Y suelta este dato, que lo interpreta como un fenómeno de catolicismo sociológico y todas las historias que se ha inventado el sofisma de nuestro tiempo. Yo ahora pienso que el padre Landis tenía mucha razón, incluso en lo que a mí me costaba entenderlo. Y crean, la cosa está muy mal, porque la cosa... El padre Landis decía, peleándose con el padre Murray, que era muy buena persona, pero que tenía la idea de que el padre Landis era muy integrista. Y le decía, oh, bueno, esto ahora se discute, porque al fin y al cabo tal cosa, hay exégetas que el libro de Job, que tal cosa. Y el padre Landis nunca le cogía la conversación del tema concreto. Y le decía, no parlem de eso. No parlem d'això. El problema es que hay una corriente que no quieren ver que lleva a la pérdida de la fe. Una corriente que no quieren ver. No decía que no la viesen, que no querían verla. El padre Gatto, a su libro de la historicidad de los evangelios, ya también se lo regalé a mi hijo Claudio, ¿no? Porque hizo ejercicios con usted para que le nutriese la fe. Yo sobre todo, así estamos ahora. Pues no quieren verlo. Es una corriente que lleva a la pérdida de la fe. Sí, esta corriente. Esta corriente que tiene 50.000 manifestaciones, que siempre es desprecio de la tradición de la Iglesia de todos los siglos, la verdadera, la auténtica, lo que está en la liturgia a gritos. No se hace caso. Dice, no, el lenguaje litúrgico es pastoral. Aquello de Robinson, ¿eh? Lenguaje. Siempre se había dicho que la plegaria expresaba la fe. Ahora se dice que en la plegaria y en el lenguaje homilético es lícito emplear un lenguaje poético, etc. ¿Eso qué voy a decir? Yo he oído antes del responso que los ángeles te reciban una consideración previa que no está en ninguna munición ni en ningún sitio, diciendo la Iglesia emplea, tomando de textos bíblicos, un lenguaje poético, ¿verdad? Cuando... Y claro, se refería, no vayan a creerse la gente que los ángeles existen, ¿verdad? No sé si me explico, porque como tienen que rezar de los ángeles, hablaron del carácter poético. Esto pasa cada día, ¿no? Te hacen una lectura antes del principio del Evangelio de San Juan, diciendo, vamos a ir una página que tiene un estilo poético muy cosa, para que no lo tomes metafísicamente, diríamos, como lo tomó pues el Concilio de Nicea. ¿Me explico? Y así se está embarazuñé. Y es una corriente que lleva a la pérdida de la fe. Se está perdiendo. Y esta corriente va mezclada con todo una serie de cosas que se llama ser moderno, estar en la línea de los tiempos, ser demócrata, ser liberal, ser amplio, ser progresivo, ser abierto, etcétera, etcétera. Y es una corriente del infierno que lleva a la pérdida de la fe. Sencillamente. Y si no se tiene discernimiento de espíritus, no hay por dónde cogerlo. Y no hay por dónde cogerlo. Yo esto que os digo, con toda sinceridad, me sale de dentro. Lo digo también para decir lo siguiente. ¿Qué hemos de hacer en esos tiempos? Pues mirad, en esos tiempos hay que hacer muchas cosas. Pero lo primero que hay que hacer es convencerse, y este es un tema absolutamente esencial para Escola Cordis Jesu, si lo olvidamos, vale más que nos vayamos todos. Convencerse de que esto es el gran signo de nuestros tiempos. Si el hombre siempre es impotente para salvarse del pecado, siempre. Un paréntesis muy bello. Un benedictino del siglo XI-XII dice que Abraham le reveló a Dios que en su descendencia un hombre descendiente de él sería aquel en quien se bendecerían todas las naciones. A David le reveló Dios que esta simiente en la que se bendecerían todas las naciones sería rey de Israel. Y a José le reveló Dios que la simiente prometida a Abraham y el rey prometido a David era Dios. Dice, ¿cómo sabemos que José le reveló que era Dios? Dice, porque el ángel del Señor le dice, salvará al pueblo de sus pecados. Dice, bien, y salvar de los pecados es obra exclusivamente divina. ¿Recordáis el Evangelio? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Blasfema, es decir, se hace Dios. Eso es toda una autenticidad evangélica tremenda. Esto lo dice Ruperto de Valls, siglo XI-XII. Salvará al pueblo de sus pecados. Esto es la revelación de la divinidad. Señores, el hombre nunca se puede salvar por sí mismo. El hombre caído solo levanta a Dios. Lo pide la oración del Papa. Se levanta al hombre. Pide a Dios, en su misericordia, levante al hombre. Claro, Dios quiere levantar al hombre. Le restaura su naturaleza y le eleva a la participación de la naturaleza divina. Lo eleva hasta los cielos. ¿Verdad? Pero solo Dios levanta al hombre. Solo Dios. Si pensamos que el hombre no cree necesitar misericordia y que cree que se puede levantar por sí mismo, entonces tenemos que recordar otro texto de la Biblia, ¿no? Que dice, levántate, Señor, no prevalezca el hombre. Los salmos no son nada antropocéntricos, nada. Pues bien, siempre ha sido así. Es lo que predican los profetas y el salterio y San Pablo y San Juan, todos los evangelios. Pero en nuestros tiempos Dios va llevando la permisión del mal hasta la abominación de la desolación. La impotencia del hombre es patente. Entonces, prácticamente, nadie puede sentir la vocación de servicio al reino de Cristo, que tenemos que apoyarnos en la esperanza del amor misericordioso del corazón de Jesús, si no se pone en el ambiente de conocimiento de la nada, de la impotencia, de la miseria, entrega absoluta, ciega, confiada al amor misericordioso de Dios. No hay nada que hacer. Y prácticamente, creed, sed prácticos. Pensad que en la vida todo lo que podamos hacer, que sea cumplir fielmente nuestro deber y realmente ser buenos cristianos. Por más que parezca paradójico y extraño, lo que voy a decir es literal. Lo podemos hacer más por lo que no somos y por lo que no tenemos, que por lo que somos y tenemos, señores. Solo sabiendo lo que no tenemos y lo que no somos, podemos hacer algún bien. Es así esto. Quisiera que lo sintieseis prácticamente esto. No sabría cómo decirlos, pero mirad, primero lo diré teológicamente y después unas cuantas anécdotas divertidas, pero me parece que útiles, ¿no? Yo una vez hice ejercicios en Manresa, usted perdone, Padre Garta, que dirigía el Padre Garta, y se me clavó una plata. Explicó el texto de San Pablo. La fuerza de Dios se consuma, se realiza, se perfecciona en la enfermedad, en la debilidad, en la carencia de fuerza del hombre. La fuerza de Dios tiene su realización en la debilidad del hombre. Allí es donde triunfa la fuerza de Dios. No. Todo lo que es verdaderamente salvífico es lo que no somos, es lo que no tenemos. Por esto San Pablo, cuando habla de la economía de salvación, dice: Dios llama lo que no es como si fuera. Llama lo que no es como si fuera. Resucita a los muertos, da fecundidad a los estériles. Es el texto de los profetas: hace andar a los cojos, hace hablar a los mudos, hace. Perdón, Padre Garta. La virtud de Dios se ejerce en nuestra fragilidad. Es más, si nos ponemos a tiro de la misericordia de Dios, resulta que hemos de dar muchas más gracias a Dios de todo lo que no somos y no tenemos que de lo que pudiésemos pensar que Dios nos ha dado para que nosotros lo tengamos nuestro, como si tuviésemos que decir: mira qué bien, yo soy esto, ¿qué soy? Es así. Ahora, el chiste, ¿no? Yo tengo dos defectos brutales. Uno, que no sé hacer nada con las manos. Y otro, que no sé tratar con la gente. Ya lo habéis notado. Y si no, es que no me conocéis bien. Bien, miren, si yo supiese hacer algo con las manos, probablemente sería notario. Así tal como suena. Porque hubiera sabido escribir a máquina, me hubiera hecho mis propias cosas. Cuando estudiaba derecho, me sabía casi de memoria el Código Civil, casi sin pretenderlo. No me costaba nada aprender textos jurídicos. No sabía de memoria. Centenares de artículos. Con decir número tal, además por el número. Número tal. ¡Pum! La tutela de datos. Una cosa de locura, hasta me se reían de mí los compañeros. Una memoria capacísima para ganar una posición de notaría o de registro de la propiedad. Altísima. Si además hubiera sabido escribir a máquina, pues las cosas. No. Si hubiera sido un hombre de trato, pues ya me veía yo notario de primera en Barcelona. Está muy bien, mucho dinero, he podido casar con una mujer muy rica, seguramente. Sería un... Y aquí tienen toda la tragedia mía. Con si por haber sabido escribir y haber sabido tratar a la gente, sumado con el tener mucha memoria, mucha afición al derecho. Orlandes me dice: mira, chico, tú eres un despistado porque no te aclaras en las cosas prácticas. Tú, notario, puedes terminar en la cárcel por falsedad en documento público, porque sin mala fe meterías la pata. ¡No sirves! Y pensé, tiene toda la razón. Pues mire, qué fácil me fue renunciar a esto. Qué fácil me fue. No tenía manera. Si solo me hubiese pensado en mis cualidades, al ver que no tenía las otras, me hubiera... desesperado, yo podía hacer esto. Dios no le ha dado la gana de darme la capacidad de escribir a máquina, me ha fastidiado, porque yo hubiera podido ser un notario de primera. Mire usted, notario de Barcelona, qué suerte, casado con una mujer burguesa y rica, qué suerte. Entonces, como que no he sabido nunca escribir a máquina, he tenido que trabajar con la cita María López. Los que trabajan con ella saben lo que pasa. Entonces he trabajado sin ganas. Porque además nunca he tenido ganas de trabajar yo, nunca he tenido ganas de trabajar. Pero no he tenido más remedio. He tenido que hacer las cosas, una vez te pones allí, es como un rodillo. María, en cambio, sabe escribir a máquina y gracias a Dios no estudió filosofía. María cree que si hubiera estudiado filosofía, pues no sé qué. Yo pensé que si hubiera estudiado filosofía no existiría Escola Cordisia. Eso, sencillamente. Yo a lo mejor tenía talento filosófico, pero a mí no me importa saberlo esto. Sé que si hubiera estudiado filosofía, si hubiera llegado a ser profesora, no hubiera existido la Escola Cordisiana. No sé si... bueno, eso. Yo no hice, les dije, si María no fuese licenciada en Historia, no existiría escola. Si yo no hubiese estudiado filosofía, no existiría escola. Es verdad, hay que poner... Dios quiere, creó la naturaleza humana con todas sus dimensiones, y quiere que pongamos una gotita de agua, ¿no? Y que hagamos cosas, y que pongamos... Quiere que hagamos cosas. No, es tan misericordioso que todavía encima... nos deja que nuestra naturaleza y nuestras cualidaditas y todo eso, que él las ha creado todas, son imagen suya también, y incluso en orden natural, pues sirvan, son instrumentos que Dios quiere en su providencia que sirva a nuestra salvación y a la del prójimo. Pero lo que no ha podido hacer es que el barro sirva de alma o que el hombre sirva de Dios. No, esto no lo ha podido hacer, ni Dios ha podido hacer esto. Y no. Me explico, ¿no? Ven ustedes, por no saber tratar a la gente, por ser despistado, y por no saber escribir a máquina tuve que estudiar filosofía. Y siendo muy poco agradable para mí hablar en público, porque de niño temblaba, he tenido que ganarme la vida hablando en público, en las aulas. Esto ya te lo decía José, Luisito, que tiene tanto miedo. Yo también, yo tenía más miedo que él. Y cuando escribía sudaba y me venían desmayos de tener que hacer una redacción. Pues he tenido que escribir, puerta de palos, ¿no? He tenido que hablar en público, he tenido que estudiar filosofía. Me casé con mi mujer. Pues qué suerte, ¿verdad? Es más, lo que uno no tiene le da lo que verdaderamente tiene que tener, ¿no? Y de buenas torbabe, ¿no? No sé si me explico. Mi mujer entonces tampoco, gracias a Dios, no tenía mucho dinero, y si lo hubiera tenido, se hubiera casado con otro. Y ahora está muy contento de ser claro conmigo. Y cada uno puede aplicarse el cuento. Creed, por favor. Es más lo que no somos que lo que somos. Por donde no somos, si lo dice San Juan de la Cruz en un lenguaje sublime, para ir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para ir a donde no sabes, tienes que ir por donde no sabes. Si no, estás equivocado el camino. ¿Verdad? Recordáis aquellos versos, ¿no? Tú lo sabes de memoria, ¿no? Para ir a lo que no eres, tienes que ir por donde no eres. Para ir a lo que no sabes, tienes que ir por donde no sabes. Y es así, creedme. Por tanto, resulta que se necesita una humildad alegre. Santa Teresita dice que lo más difícil es entusiasmarse con la pequeñez, reconocer qué miserable soy, qué suerte, qué bien, y Dios está lanzando su misericordia sobre mí y me hace instrumento de su amor y me va a hacer conmigo, va a salvar las almas. Pues esto, entonces creedme. El padre Orlandis lo dice en Pensamientos y Ocurrencias, texto inspirado por el Espíritu Santo. Almas conocedoras de la realidad, profundamente desengañadas de sus propias fuerzas y valer. Conocedoras de la realidad no quiere decir con una información económico-político-sociológica de primer orden, no. Es mucho más sencillo. Se puede ser un gran sociólogo y no saber de qué va nada. Conocedores de la realidad quiere decir que tengan la humildad de tocar de peus a terra, ¿no? Y de darse cuenta de lo que pasa. ¿Y qué pasa? Pues que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo, me sabe mal decirlo, pero hay que decirlo. La guerra atómica es posible. La guerra atómica incluso es imposible de evitar. No quiere decir que venga ahora o no sé cuándo vendrá. Pero lo que se tendría que hacer para que la guerra atómica no fuese posible sería un desarme absoluto, bilateral y completo. Y ahora ya tendría que ser multilateral. Porque si desarma a Estados Unidos, queda Rusia, China, Francia, Inglaterra e Israel. No hay quien arregle el mundo de hoy. No hay quien arregle. El mundo no tiene remedio. No hay paz internacional ni la puede haber. Y si no hay paz internacional, podemos ir a la destrucción de la humanidad, a medida que Dios permita. No hay paz en las sociedades, ninguna parte. En ninguna parte. España, gracias a Dios, no funciona. Ya lo veis. No funciona. No tiene que funcionar. No tiene que funcionar. Es aquello de Jeremías. Los falsos profetas dicen paz, paz, cuando no ha de haber paz. No ha de haber paz, porque no hay paz para los impíos. Una sociedad descristianizada no tiene que tener paz. No es que sea obligatorio no tenerla, no, es que es necesario que no la tenga. Una consecuencia necesaria. ¿Me explico, no? Por tanto, creedme, absoluta impotencia de las fuerzas humanas, en nivel planetario y en nivel individual. Ahora no hay nadie que pueda resolver sus propios problemas profundos si se piensa que los va a resolver con lo que es y con lo que tiene. Dios ahora nos corta incluso por lo sano, en lo natural, y a todos nos deja un poquito, a unos más, gracias a Dios, a otros menos, por permisión suya, no les hace esta gracia de dejarles sin saber hacer cosas que si supieran hacer se apoyarían en sí mismos y se fastidiarían para siempre. Si queremos ser fieles al reinado del corazón de Cristo, tenemos que convencernos de la absoluta impotencia de todos los medios humanos y semi-humanos, porque incluso decir, bueno, yo lo hago en espíritu de fe, del servicio a la Iglesia, pero con un poquito, que yo digo, de vino, de gracia, mucha agua, porque hay que adaptarse a los hombres de hoy, ¿verdad? ¿Me explico, Padre Suñas? Estemos al revés de la gota de agua que echamos en el vino de la misa, ¿verdad, Padre? Esta gotita de agua en el vino de la misa es un grandísimo misterio que tiene que ver con las definiciones dogmáticas de los concilios de Oriente. Aquella oración espléndida, ¿no? El agua simboliza la naturaleza humana que el Hijo de Dios se ha dignado compartir con nosotros. Y por la mezcla de esta agua, que es una gotita, con el vino que simboliza la naturaleza divina, pedimos que nos haga participantes de la divinidad de quien se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Una gotita de agua y el vino. Ahora echamos una gotita de vino y mucha agua, ¿verdad? O mitad y mitad. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Más que nunca hay que centrarlo todo en la fe, en la gracia de Cristo, en la esperanza. Más que nunca. Y esto es lo que dice la Iglesia muchísimas veces. Pero hay que tener el don de oírlo, de leerlo, de entenderlo. ¿Qué ha dicho el Papa en Fátima? ¿Qué ha dicho el Papa en la encíclica del año de la reconciliación? El Papa Juan Pablo II, esto que digo yo, lo ha dicho muchas veces. Pero apenas nos hemos enterado nosotros, y desde luego no se han enterado los que estás viendo, si olvida Moscú, o si está de acuerdo con Valesa, o si está... Siempre estamos igual. Y las cosas que llegó a decir Pablo VI, pobres de nosotros, y pobre de él y de todo el mundo. Pablo VI, las cosas que llegó a decir, que nadie le ha hecho caso. Porque además nadie cree que las dijera. Por ejemplo, en los magníficos documentos investigables de Vicius Christi, Disert Interpretes, que dice que la devoción al corazón de Jesús es el camino para el cumplimiento en la Iglesia de los designios expresados en el Concilio Vaticano II. Y la gente se extraña de que el Concilio Vaticano II haya traído, de hecho, esta catástrofe que ha traído en la Iglesia. Hombre, si es el concilio que ha sido, pues, el chiste, no se ha hecho nada de lo que dice, así tal como suena, nada. Nada. No se ha querido oír nada de lo que dice. Nada. ¿Quién ha tomado en serio el primer párrafo, el que dice cómo tiene que entenderse todo lo que dice el documento de la Declaración de Libertad Religiosa? ¿Quién lo ha tomado en serio? Reafirmación del deber de todas las sociedades humanas respecto a la única religión verdadera, que es la Iglesia de Cristo. Porque todo lo que se dirá se refiere solo al no derecho de los poderes humanos a coaccionar la conciencia en el deber de religión. Por favor, esto ya lo decía León III, Santo Tomás. No sé si me explico. ¿Quién ha dicho que solo se refiere al derecho que tiene el hombre a cumplir su deber de religión fundada en que Dios le ha creado y redimido? Y que ningún poder humano puede utilizar la violencia y la coerción sobre este derecho, que es un derecho del hombre con respecto a Dios. ¿Quién lo ha dicho eso? Fíjese bien el objeto formal e intención explícita del concilio, reafirmando la doctrina tradicional. ¿Dónde está la doctrina tradicional? Pues está en todas partes, pero está claramente, pues, en la libertas, en la inmortale dei, en la condenación de la separación de la Iglesia del Estado por León XIII, en la quas primas, donde no estará sino allí, en lo ubiarcano, ¿verdad? Todos estos sitios. Y no, me dice mi hijo Claudio, parten de la idea de que el concilio, después todo lo que había antes ya no vale. Pues sí que estamos bien, ¿verdad, Claudio? Eso me lo cuenta mi hijo a mí. Al principio, que todo lo que antes del concilio no vale nada. Bueno, digo yo, y lo del concilio tampoco. Porque el concilio está, toda la dogmática está expresada en muchísimos sitios. En nombre del concilio se ha cancelado la Santísima Trinidad, la vida eterna, y está, el concilio habla de eso. Por tanto, fíjense que el primer documento del concilio, ¿saben qué dice? Esto. la Iglesia es partícipe del misterio de Cristo, divina y humana, ordenada a lo eterno y viviendo en el tiempo, espiritual y realizada en la carne humana y en la corporeidad y en la materia, contemplativa y activa. De manera que todo lo temporal se ordene a la eternidad, todo lo exterior a la interioridad del espíritu, ¿recuerdas, Carlos Massessa? Y todo lo activo a la contemplación. Pues sí, sí se descuida. Sí se descuida. Todo lo activo a la contemplación. Esto es el primer documento que aprobó el Concilio. Dice esto, ¿no? Solo con poner esto en un cuadro, se acaba la historia. Y después del Concilio se han querido suprimir las órdenes contemplativas. ¿Verdad? En fin, no hay manera de parar esto. Humanamente estamos perdidos. Por tanto, crean, apoyémonos en la gracia de Dios y en este sentido en que hablaba el padre Gartua, dejemos a la gracia de Dios que nos lleve por donde no tenemos, por donde no somos, y que triunfe la fortaleza de Dios en nuestra debilidad. Esto quiere decir que no tenemos derecho a desanimarnos por nada, ni a temer nada. A mí uno de los textos de profetas que me hacen saltar de la silla es aquel de Isaías que tradujo así el padre Orlandis. Fijaos qué maravilla. ¿Quién eres tú para temer a un hombre? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué te crees que eres tú para tener miedo de un hombre? No quiere decir que eres un tío estupendo, que no tienes que tener miedo de nada. No, sino que tú, que eres una criatura de Dios, un hijo de Dios, no tienes derecho a medir las cosas con tus fuerzas y temer a los hombres. No, señor. ¿Quién eres tú para temer a un hombre mortal? No tenemos derecho a temer nada, ni a nosotros mismos. No tenemos que ponernos tristes por nuestras deficiencias. Cuantas más tengáis, dad más gracias a Dios. Yo expongo estas de no saber tratar a la gente y no saber escribir a máquina porque no son escandalosas y porque aquí no estoy haciendo una confesión, pero tengo otras muchas, más graves. Y todos tenemos unas deficiencias brutales, tremendas, abismales. Por ahí dejemos meterse la gracia de Dios, que vamos bien. Todo lo que no sea esto no sirve para nada en ese tiempo. El camino de Santa Teresita, decía Pío XI, que todos los cristianos tenían que seguir por él, porque lo que él había dicho, por eso es el carisma de los santos, lo dicen a su manera, pero lo que dicen es el Evangelio mismo. Uno puede no haber leído Santa Teresita y vivir el espíritu de infancia, sin duda. Pero lo que hay que decir es que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Cristo, nosotros tenemos que creerlo y procurar sentirlo. Y vivir en esta vivencia. Entonces, una cosa, por favor. Entregaos a la convicción de que la fe en el amor del corazón de Cristo, la convicción que la tiene la Iglesia y la tiene el apostolado de la oración, que es una excelsa obra de la Iglesia de Dios, de que considerar la devoción al corazón de Jesús como medio que, según la mente de la Iglesia, se adapta de peculiar modo a las necesidades de nuestro tiempo y promueve y prepara con empeño el advenimiento del reino de Dios en el mundo. Esto está en los estatutos del apostolado. Creamos esto, creamos en el amor de Cristo, creamos en el amor de Cristo, convenzámonos. Y hagamos pequeñas prácticas, cada uno las que quiera, de fidelidad. De fidelidad. Mirad, yo rezo muy fuerte, ¿no? Y peleo mucho con nuestro Señor, ya sabéis. Y digo cosas muy gordas, ¿no? No hay derecho, Padre Soñar, ¿verdad? Hay que protestar, ¿no? Y digo, Señor, precisamente porque ya sabes cómo somos, todos plagados, hombre, por favor. Tengo, mi padre entronizó el corazón de Jesús en un cuadro. Yo tengo una placa que dice, bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón se expresa honrada. Señor, no te me lleves dos hijos de escola para que me les hagan perder la fe en la virginidad de María, por favor. Que sean unos santos escolapios, ¿no? Hijos de San José de Calasanz. Me explico, ¿verdad, señor? Yo creo que es una petición legítima, ¿no? Y así, tenemos que fiarnos de llevar medallas milagrosas. Yo voy a decir cosas. El padre Orlandis era devoto del escapulario del Carmen y llevaba el escapulario de tela. De tela. Y otra cosa, yo tuve durante muchos años docenas de escapularios de tela que me los había dado a mí el padre Bartolomé María Xiberta, teólogo insigne, catalán universal, que porque había sido perseguido por el Mussolini en Italia, no sé qué, hasta los progresistas veneraban mucho. Pero que yo he tratado de explicar a alguien que me dio 24 escapularios y no quieren ni oírlo. Padre Xiberta me dio escapularios, ¿no? Yo voy siempre cargado de medallas milagrosas y están a vuestra disposición todas estas. Por favor, cogedlas. Si las tenéis, las dais a otros, ¿no? Esto de Santa Catalina laburé. Hay que tener pequeñas devociones simplemente para demostrar ante Dios que somos niños, ¿verdad? No es superstición, créeme, no es superstición. Es sencillamente hacer gestos de infancia espiritual, incluso en la manera de gesticular, ¿no? Incluso en la manera de portarnos ante Dios, como Santa Teresita también enseñaba con sus caricias que decía que había que hacer a Dios, ¿no? Y tenemos que agarrarnos fuerte a cosas así. Tenemos que volver a hacer cuanto antes ejercicios de San Ignacio, a ser posible varias tandas, una en cada sitio, para que todos los de escola podamos realmente vivir del espíritu de San Ignacio. Y nada más, no sé qué deciros yo, pero por favor, convenceos de que no hay nada que hacer. Convenceos de que no hay derecho a desanimarse, porque Dios tiene que enviar sobre el mundo su misericordia si nosotros nos ponemos a tiro. Y que si nos ha llamado a sentir eso, es porque quiere que nosotros seamos, pues, mire, como dice Santa Teresita, pues, víctimas de su amor misericordioso. Entregaos de la manera que podáis, que es muy sencillo, convenceos. No cojáis ilusión en lo que tenéis y lo que sois, sino en lo que no sois, y dad gracias a Dios de que Cristo se os ame, y nada más. Y procurad ir a misa, y yo recomiendo en Adamil, que le gustó mucho, los que me vieron, recomendé. Padre Grandis me recomendaba ir a misa dos veces el domingo, en reparación de los que no van y para devoción a la Eucaristía. Yo hace años que voy dos veces el domingo, y como que ahora el código dice que se puede comulgar solo si se va a misa, pues comulgo dos veces. Lo recomiendo, porque no es contra el código, es coger, en fin, yo creo que es literal lo que el código permite. Pues ya que no se va a cumplir nada casi, pues por lo menos cumplamos con esto, aprovechémoslo para eso. Y cosas así, ¿verdad? Yo recomiendo cosas pequeñísimas, pero no sé qué más deciros, ¿no? Y perdonad tantas confidencias y tantas cosas, y coged medallas de esas, por favor, ¿eh? Y ahora de postdato voy a decir una cosa. Yo he dicho y estoy convencido de que los superiores de la Iglesia en este momento, y todos los padres de familia seguramente, y los profesores y todos los que ejercen autoridad en cualquier orden, cometemos gravísimos pecados de omisión, ¿verdad? No obstante, lo que voy a decir no es para juzgar, que todos los que no han hecho lo que voy a decir siempre han obrado mal. Porque no lo pienso. Pienso que no siempre es que se ha obrado de este modo. Voy a decir, voy a poner tres ejemplos de actitud de papas. No digo que son muy claras en su actitud. No digo que siempre que no se obra así, se obra mal. Pero voy a citarlo porque tiene una gran actualidad para nuestros días. Mira, en los siglos modernos, desde el siglo XVI para acá, hay tres papas en los altares. Hay dos papas canonizados y uno beatificado. Los dos papas canonizados son San Pío V y San Pío X. Y el papa beatificado es el Beato Inocencio X. Y no hay más. Bien, el Beato Inocencio X fue contemporáneo de la Asamblea Galicana de 1682. la cuestión de las regalías y aquella declaración de los cuatro artículos galicanos. En fin, ahora no voy a hacer la historia esta, solo decir que los obispos franceses se pusieron todos en esta asamblea, menos uno o dos, que eran más bien simpatizantes con el jansenismo y había una tensión política con la iglesia anglicana, etc. El episcopado francés se puso todo de parte del rey y apoyó al rey en unas pretensiones que la Santa Sede consideraba ilegítimas. Y para apoyar al rey en esto, formuló una declaración entre las cuales se negaba la infalibilidad pontificia y toda aquella cosa. Los cuatro artículos de la declaración galicana. Y entonces, el 11 de abril de 1682, el Beato Inocencio XI envió un breve a los obispos franceses. Voy a leer textualmente los párrafos que cita Ludovico Pastor. Los hijos de mi madre han batallado contra mí. Es decir, los hijos de la Iglesia, los obispos franceses, son hijos de nuestra Santa Madre Iglesia, el Papa se considera hijo de la Iglesia, los hijos de mi madre batallan contra mí. Los obispos franceses han demostrado tener miedo donde según ellos no tenían que temer. La ira del rey no tenían que temerla, pues según ellos mismos afirman, era temeroso de Dios, fiel católico y devoto hijo de la Iglesia. Pero no tenían que temer que si ellos le decían cuál era su deber, el rey no obedeciese a la Iglesia, que hubiese obedecido. ¡Qué maravilla! Porque le decían, un rey tan católico, ¿por qué le va usted a fastidiar negándole esos derechos que él cree tener? Hombre, si es tan católico y el Papa dice que no los tiene, pues que me crea, sencillamente. Es todo lo que les dicen. Contra todo el episcopado francés, el Parlamento de París, el Tribunal de Justicia, la Sorbona y la Corona. Contra todo el mundo. Y ellos ni siquiera, les dice, habían intentado resistencia, sino que de antemano se declararon vencidos. Esto lo dice el breve este. Los obispos de Francia, antes de comenzar la batalla, supusieron que convenía darlo por hecho, que el rey ganaba y que los obispos ganaban. ¿Quién de vosotros ha salido a la arena para luchar la batalla por la casa de Israel? ¿Quién se ha atrevido a dar solo una voz para defender la libertad de la Iglesia? Unánimemente habéis hablado en favor del derecho regio, y las voces que se percibían han sido voces de siervos del rey, de criados del rey, mientras las voces de los obispos, las que tenían que ser voces episcopales, han permanecido mudos y han acarreado sobre el clero francés una deshonra e infamia digna de eterno odio, para que no sea perpetuo monumento de baldón para el clero de Francia. No está mal, ¿eh? Esto es después de la paz de Nimega. Es el momento de una hegemonía de Francia en Europa aplastante. Que tenían desde Moscú a Londres, toda Europa se sometía al rey Sol, y todo el episcopado francés con el rey. Y el papa le suelta este rey. Están los altares, es beato. San Pío V, el de la batalla de Lepanto. El 12 de febrero de 1570 promulgó una bula de deposición del trono de Inglaterra de la reina Isabel de Tudor. Excomunión, deposición del trono por enemiga de la fe católica del pueblo inglés y por usurpadora del título de cabeza de la Iglesia en Inglaterra, el Papa declara en ello ese pastor, apoyado en su deber de guardar a los hijos de la única verdadera Iglesia del peligro de la perdición y el deber de castigar a los apóstatas, y en virtud de la suprema autoridad que le ha sido dada, condena a Isabel de culpable de herejía y fautora de herejía, la excomulga, y conforme a esto queda privada de su pretendido derecho a la corona de Inglaterra. Sus vasallos, si buscasen una reina católica, o Rosario Esclavo, quien fuese. Ahora yo no voy a explicar toda esta historia, tampoco la he estudiado con detalle, hace tiempo la tengo un poco olvidada, ¿no? Pero recordaba esto, y os lo he leído. Esta bula, este 12 de febrero de 1570. Desde luego ahora esto no se podría hacer, no lo haría nadie, sin duda, esto no se podría hacer ahora. Entonces, según dicen, tampoco hubiera tenido que hacerlo, porque los ingleses católicos continuaron sometidos a la corona Tudor protestante y nadie movió un dedo contra la reina, ¿verdad? Lo cual, como que los dejó como excomulgados, pues favoreció la política de la corona de considerar que el Papa era enemigo de la patria, y fue un factor más, siempre más se citó como un factor para decir un inglés patriota no puede ser papista, ¿verdad? Si no, el Papa va a meterse con aquí, con la, ¿verdad? Está claro. O sea que parece que fue un fracaso, lo digo entre comillas, ¿no? Ahora solo me interesa notar que esto lo hizo, es la última vez que se ha hecho en la historia esto, ¿eh? Suponer que el rey, excomulgando, que el Papa puede meterse en una sociedad y decir, este rey está haciendo una cosa que no tiene derecho a hacer, que es privar a sus súbditos de la libertad de ser católicos, y por tanto no es rey, eso es una tiranía, no hay que obedecerle, es legítimo sublevarse contra él, no es lícito someterse a él, porque es ayudarle a hacer perder la fe católica por la Iglesia. Esto no se ha hecho nunca más. Ahora, San Pío V, y no entonces, sino bastante después, en pleno siglo XVIII, fue elevado a la honor de los altares y está canonizado. Hay fiesta litúrgica, todos los sacerdotes le invocan como vindicador de la fe católica, tal cosa, ¿no? Aquí está la cosa. Pío X, ya sabéis, condenó la separación de la Iglesia del Estado. Condenó la ley francesa de la República Francesa de cancelación del concordato y de separación de la Iglesia del Estado, la condenó, la realmente hermosa, la condenó. Y no aceptó cualquier solución. Le ofrecían que las diócesis se convirtiesen en asociaciones de culto de los ciudadanos católicos y viviesen en el derecho común de los ciudadanos en una democracia, y no le dio la gana, y entonces todas las catedrales y todo eso quedó del Estado, y vas a Notre Dame, y es de la prefectura de París, está cedida en uso a la mitra, pero Notre Dame es del Estado. Podía haber sido de la mitra si la mitra hubiese aceptado decir no que era un obispo de la Iglesia Católica, sino que era la asociación cultural de los católicos romanos del distrito de París. Entonces hubiera sido propietaria, la asociación cultural hubiera sido propietaria, como es propietaria del Naucan, el club de fútbol Barcelona, hubiera sido propietaria de la catedral. ¿Me explico, verdad? ¿Eh? Pero Pío X no le dio la gana de someter la Iglesia al derecho común de todos los ciudadanos, y así estamos. Quiero hacer el favor de pensar una cosa. La Iglesia, lean el código, dice que tiene derecho a erigir escuelas católicas son aquellas que la autoridad eclesiástica competente, una persona jurídica eclesiástica pública, dirige. Dice que tiene el derecho de fundarlas y dirigirlas. Las escuelas que dirige la Iglesia, una personalidad pública eclesiástica o una autoridad jerárquica, la Iglesia que dirige es una escuela católica. La instrucción y la educación en una escuela católica es necesario que se apoyen los principios de la doctrina católica. Los maestros tienen que brillar por su recta doctrina y honestidad de vida. Mire usted, padre Suñaz, en España ahora no hay ninguna base legal en el Estado para fundar una escuela católica, ¿verdad? Bueno, a salvo de que el que quiera que se la pague, ¿verdad? Pero el derecho de la familia, los padres tienen obligación y el derecho de educar a la prole. Los padres católicos tienen el derecho y el deber de escoger los medios y los institutos que sean más aptos a la educación católica de sus hijos. Tienen también derecho los padres de gozar de los auxilios ofrecidos por la sociedad civil por los que puedan procurar la educación católica de sus hijos. Quiten ustedes la subvención o la ayuda o desgravación fiscal, lo que sea, al padre de familia que quiere llevar, es decir, escuelas católicas no las podrá ver, solo de la Opus Dei, ¿no? Gente muy rica, ¿verdad? En plata. Pero una escuela católica que pueda servir para que vayan todos los hijos de un pueblo o toda una barriada, si quieren, no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Me explico? Si tiene educación general básica, tiene obligación de darla gratuitamente. Pues ya me explicarás cómo se hace esto, ¿no? ¿Verdad? Obligación de darla gratuitamente. Solo quien eso la pide gratuita y la paga porque le da la gana, una cosa tolerada, en el fondo. Porque la obligación... Nadie ha dicho que puede haber una escuela de pago, ¿no? Hasta los 16 años tiene que ser todo gratuito, por lo tanto todo tendría que tener subvención. No sé si me explico. ¿Me entienden? En España no hay ahora ningún resquicio. Teníamos un concordato y unos acuerdos del 62 que se reconocía el derecho, estaba firmado por el derecho canónico, de establecer escuelas de todos los niveles. Concordato. Pero lo hizo Franco. Horror. Han hecho unos acuerdos parciales que no hay una palabra de derecho de la Iglesia a la educación. Ni una garantía del derecho de la familia a la educación de sus hijos. Nada, nada. ¿Me explico? Es insostenible. ¿Verdad? Pues bien, ahora vivimos en el derecho común de todos los ciudadanos, es decir, de ir a una escuela si hay sitio o si no queda cerca y tal cosa. Yo los escolapios, mis hijos, siempre los podré llevar porque vivo en el mismo barrio y podría alegar que soy vecino, pero no porque las quiera llevar, si quiero, no sé si me explico, ¿eh? Y una vez allí, pues estar pendiente de ver qué pasa, ¿eh? Si sale, si domina el sector del SUC o del PSC o del nacionalismo o lo que sea, si domina allí, ¿verdad? Y se levantan cuatro padres que dicen, no queremos que los niños recen. Ah, pues claro. Bueno, que recen que quieran en privado, pero en la iglesia tiene que ser escuela, tiene que ser una sociedad. Y te han metido ya, explícita y literalmente, el Estado ha impuesto a rajatabla el obligatorio pluralismo de la sociedad moderna en la escuela. Y lo dijo el ministro. Cuando entra el pluralismo y la tolerancia en la escuela, no hay fuerza que la saque, dice. No, solo Cristo, en el segundo advenimiento. Si no, nadie lo saca ya. Perdonen ustedes. Y si se mete el pluralismo en la familia, tampoco te lo saca nadie, ¿verdad? Y el Estado lo obliga a ser democrática a la escuela. ¿Y por qué no tiene que ser democrática a las órdenes religiosas? ¿Verdad? Y si no, no se les da derecho de ciudadanía. ¿Y por qué no puede imponer el Estado que sean democráticas las familias? Y esto le da un consejo de familia, ¿verdad? De los hijos de cierta edad con participación en el poder paterno controlado por el Estado, porque el otro ya lo hay, siente, pero digo que el Estado te lo imponga. ¿Me explico, verdad? Y así sucesivamente. Y tal. Y nada. Ahora la verdad que en España ahora no haya habido ni una voz que recuerde lo que es propiamente el derecho de la Iglesia. Afirmado en este código, en el anterior, en este más que en el otro, en la Divinius Magistri, en las polémicas de Pío XI con Mussolini y con el nazismo, por favor. Contra el fascismo se estuvo defendiendo el derecho de la Iglesia a fundar escuelas. Y esto solo no, contra la democracia no vale este derecho. ¿En ustedes qué misterio? Aquí hay una omisión espantosa, amigo Carlos. Esto no hay derecho. ¿Me explico? Aquí sí que yo me atrevería a decir que había un pecado de omisión de la Conferencia Episcopal Española, que yo como padre de familia les pediría por la sangre de Cristo que rompiesen el silencio de una vez, a riesgo de que se produjese un cacao o una guerra civil, coño. Tanto me importa. Perdón, y para su nieta, tan se manzó. Porque no puede ser que la Iglesia no diga lo que es. Es una vergüenza. Bueno, ya he dicho que yo no sé tratar a la gente y me enfado mucho. Por tanto, perdonad, poned entre paréntesis todo lo que os parezca es abrupto, pensad, encomendaos esto sí a los a San Pío V, el Beato Inocencio XI y San Pío X, esto sí, recomiendo la devoción a estos santos. Y ojalá pues hubiera sido devoto de ellos pues el cardenal Tarancón. Y convenceos de que, gracias a Dios, no somos nada, pero que tenemos que poner nuestra gotita de agua nada dentro del amor del corazón de Cristo y llevar la medalla milagrosa, ir a misa dos veces, hacer pequeñas devociones que os vengan a gusto, tened una piedad lo más sencilla posible, pero agarraos fuerte, fuerte, fuerte a la misericordia de Dios, porque si no, no encontraréis nada más en lo que podáis apoyaros, ¿no? ¿Me explico? Si pensáis en la guerra atómica, rezad un Padre Nuestro. Si no se os pasa el miedo, rezad otro. Y así sucesivamente. ¿Eh? Al fin y al cabo, esto que digo está en San Jaime, en Santiago, el apóstol. Esto es muy importante, por favor, y con eso terminaré. ¿Se pone triste alguno de vosotros? ¡Ay! Mirad qué fácil es eso. Tan fácil que es, ¿verdad? Dios, acabate yo. La enciclopedia y Rousseau para la Revolución Francesa, con el soporte lejano de Comtes y Spinoza, y el hegelianismo en las vertientes, hace toda la política moderna. Porque te he equivocado los pesimismos, pero vienen con la derecha. Y los hegelianismos a fondo se atacan para la guerra con Marx. ¿Y así no estamos? De manera que la política, la revolución, que es mayúscula, que la gente es el ateísmo práctico, es el ejercicio de levantarse el hombre en todas las dimensiones de la vida contra todo lo que se llame Dios o retira culto, contra todo lo que se llame Dios o retira culto, contra los ídolos también. Otro día leí en un escalazo bueno, y aparte que vale más, si no hay que tener el Dios verdadero, vale más no tener ninguno. Esta inquietud moderna de que los ídolos tenemos que considerarlo como muy positiva, pues yo sé que no se derivan, porque de los para no adorar más que al verdadero Dios. Ahora se derivan los ídolos para no adorar ni a Dios de falso. Eso es lo que Dios ampara, que se levanta contra todo lo que se llame Dios o reciba culpa. Fíjate que esta profecía de los que son inteligentes. Digo eso, el hombre del pecado se levanta, y dice contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. Por tanto, está suponiendo el hombre del pecado levantado contra falsas ídolos. Estamos ahora levantados contra falsos ídolos. Tots els ídols del món contemporani, diguem, el correr, la publicitat, els mèrits de comunicació, el sexe, tot això, tots tenen, a més, l'antítesi de atacar-la a la societat de consum, el capitalisme, el poder, la sobirania de la publicitat, la joventut es diu està contra tot això, no hi ha el feminisme, i Sartre va contra tota la idea dels radicals, de la llibertat i de la democràcia, de la justícia, tot el que encara es presenti com a algo absolut, fora, per no absolutir més que l'home es matar. L'exercici final de tot això. I això ho han dit, això està en la filosofia, està dit. Proudhon ho va posar en el total nihilisme. L'anarquisme de Proudhon és això. Aquell que diu, oh Satan, Dios de la belleza i de la vida, l'altre dia la cita en escola. Té una relació amb Satan. Proudhon. Aquell que va dir, Dios és el mal, que té d'altre, que és el no de blasfema, perdó. Hi ha una sèrie de pensadors que han sigut formalment anticristians i la filosofia hegeliana ho és i se l'han passat quasi tots els teòlegs protestants i gran part dels catòlics ara. Sí. La nova cristologia que en diuen aquests del diantre i ara els escolapis es reuneixen a la Teo d'Urgell amb el González Faust. És que no és qüestió d'opinions. Ah, no. És un fàstic, esto. Esto es un misterio apocalíptico. És el santuario de Dios. Aquella cosa, es que en nuestros tiempos no se entendía eso. San Agustín, se sentará el hombre del pecado hasta levantarse a sí mismo y mostrarse como si fuese Dios en el templo de Dios. Y se puede querer decir que el hombre mismo dice, yo soy el templo de Dios, yo soy el Dios. L'home mismo. És aquestes, mira, totes aquestes cristologies d'un encarnacionisme ascendent, no? El Crist és l'home. I dice, o bien, en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. O sea, se hace adorar el hombre levantándose contra toda idolatría incluso y contra Dios. En la iglesia. Esto está en San Agustín, caramba. lo cita con el lápide de Don Carcelo, pues aquí. ¿Me explico? Estamos aquí. Cuando veis su abominación de la desolación, lugar donde no debería, vea este infierno. Tú crees que deberías estar en una cátedra de teología, eso. Estem fa molts anys per a Sunyer que es va dient, ah, aquestes consideracions ja es passaran i tornaran a l'aigua els tocals, no torna mai cap aigua. Aquesta corrent que no volen veure, molt. Fa algun vericueto, sembla que alguns es moderen, que tal cosa, no ho arreglarà ni Holden Bach, ni Joan Pau II, no recordo ni tu. Aquesta és la vera. Està passant, és com ho donar a tothom, quan ja ens està rodant, i després ens va anar amb tothom, com Sant Pio X, això no ho fan ningú. Per tant, per exemple, els fills que es moren, no podem intentar parlar més, els que no nissen però no se'n parla més, els que no nissen però no se'n parla més, nadie cita Sant Pio X, nunca fuera de los de Lefebvre, coño. Nadie cita esto, a mí me tiene muerto de asco. ¿Me explico? Tots els capellans dieu la missa de Sant Pio X. O Dios que hiciste de Sant Pio X, el vindicador de la fe i tal cosa. Això és preciós, eh? Pio XII va fer un discurs meravellós. Tot s'ha acabat el bloc. El gran silenci. Com si fos posat de les sinagogues. I ara no ho referia ni Pio X. Això no té remei. Però el nostre senyor ho arreglarà. Com si. Primero es necesario que venga la tribulación. Que caiga Babilonia y sea arrojada la bestia que sube el abismo. Y después la restauración. ¿Lo explico? Yo segueixo la escatología de San Luis de Babilonia. Això no té cap... Però no, senyor, ja ho va dir. Penses que quan vingui fill de l'home trobarà a fer la terra de llena. Però van de fer que el favor del cor de Jesús Déu els canviaria. Però van de fer del seu llibre. A fer sentir a qui en l'alé, no ser que Dios actúe sobre él carismàticament o quan lo haga sentir per l'on de l'Espíritu Santo, de suyo la lectura ordinària, la dulce la fe, un católico que lee Santa Teresa, si Dios no le ilustra internamente a él y se lo hace sentir a él, diríamos a él, no es una persona que leyéndola te des cuenta, a pesar de lo humilde que es y de lo casera que es y que dice ella que es boba y mujer, porque tiene concepto bastante poco feminista de las mujeres. Yo siendo mujer y sin letras y boba, lo pones todo, ser sin letras y ser boba y ser mujer, lo pones siempre en la misma línea, ¿no? Pero a pesar de esto, y pregunta las cosas a los letrados, ¿no? Y siempre a los frailes dominicos o los jesuitas, y siempre va detrás de los teólogos, pero, pues a pesar de esto, de esta humildad patentísima y sincera que tiene, pues, es consciente, ya digo, de ser mujer y de ser sin letras. Pero entonces, Santa Teresa, no es, la lectura de Santa Teresa no es para convencerse de que ser santo no es una cuestión de grandiosidad, importancia, talento genial y noble alcurnia. No, porque es aristócrata, es tiene un estilo literario curiosísimo, pero absolutamente genial. Y es una mujer poderosa. No hi ha dubte que Santa Teresa és una dona com una catedral, això ho he dit, no? És, només llegeixes uns pàrrafos i et trobes com si tinguessis allà davant. Santa Teresa és una dama. És una dama de Castella. És una mujer. Los hombres todos somos de la misma especie humana. Però a ell parece una especie de cantidad intensiva, ¿verdad? De tipo cantidad cualitativa, diríamos. ¿No? Que, pues, poca cosa. O... ¿Sí me explico? Que no es lo mismo es que ser buena persona o no ser buena persona, ¿no? No, Goethe, pues a mi juicio es un hombre muy malo, pero cosa terrible, como Nietzsche, ¿verdad? Es un hombre grande, Nietzsche, ¿no? Gente, y son mala gente, son grandes, terribles, ¿no? Pero es esto, es que... Y Santa Teresa no te convence de que la santidad no es cuestión de grandeza, ni de fuerza, ni de talento, ni de educación, de cultura, ni de familia. No te convence. De modo que el que haya sido escandalizado o se haya hecho un lío por aquel tipo de vidas de santos, que los hay, en casa tengo tres o cuatro, el Pascuzco, Luis Gonzaga, ¿verdad? Que comienzan explicando el noble linaje. Vamos a ver si nos entendemos. Mira, los Volandos, hoy los nombraba el padre Garta, una edición de estudios de santos, hecha por unos jesuitas flamencos en el siglo XVII, XVIII. Una institución, lo comenzó un padre que se llamaba Volando y continuaron después una institución de investigación. Eran los jesuitas. Los Volandos, que tenían un espíritu crítico, finalmente justo, ¿verdad? Finalmente justo y de buena fe. Y les hacían leyendas y ponían las cosas en las fuentes históricas, un modelo de criticismo histórico. Nada iconoclasta ni antisobrenatural, sino un espíritu de rigor histórico. Pues demostraron, yo creo, que Santo Domingo de Guzmán no era de familia noble. ¿Sabes la historia, Nicolás, qué pasó con eso? Pues Santo Domingo de Guzmán, el canónigo de Osma, que fundó la orden de predicadores, los Volandos demostraron que no era de familia noble. Bueno, se armó un cisco terrible. Porque los dominicos, esto de que el fundador del orden de predicadores no fuese un aristócrata, les parecía un auténtico insulto a su orden. Al fin y al cabo, San Ignacio Loyola no es que fuese grande de España, pero era lo que en Inglaterra, pero era hidalgo y lo que en Inglaterra hubiera llamado por lo menos un caballero, vaya, sino un lord. No sé si me explico, ¿verdad? Y San Francisco de Borja, bueno, este pariente de papas y reyes, Francisco de Borja, clima social, como podría ser ahora, que quieras. El siglo XX, como puedes comparar, pues, con Felipe de Edimburgo, para allá, ¿verdad? ¿No? Sí, me explico. Desde Borja, sí, para entrar en familia real y todo lo que vulguis. Y bueno, y la compañía de Claudio Coaviva, familia de nobles napolitanos, otro general de la compañía, en la compañía entraron muchísimos aristócratas. San Francisco Javier tampoco era nadie, ¿no? Sobre ellos. Etcétera. Santa Teresita no puede ser más. Espera, y entonces resulta que con estas vidas de santo, ya digo, los Volandos demostraron que Santo Domingo no era familia noble y se armó un escándalo. Ya solo faltaba eso por encima de la gracia eficaz y del molinismo y de todo, para armar el cisco entre un abismo irritado entre la compañía y los jesuitas, porque los jesuitas decían que no era noble Santo Domingo. Esto es grotesco, pero es así. No es verdad, eso. Pero esto era la época. Allo, es lo que digo, pobre pero honrado, que de ahí viene de Borges, ¿no? Esto es un gravísimo defecto que había, ¿no? Y es fácil encontrar libros así, que comiencen con el gran linaje de la gente, ¿verdad? Es fácil, no cuesta nada. Y cosas que Dios permite. Una de las primeras desviaciones pre-progresistas, todavía en gente que creía en Dios y creo que ya tenían una pose de sí antitradicional y un poco cabreado con esta cosa antigua, ¿no? Uno de los primeros síntomas, que después la cosa se agravó hasta el extremo, cuando todavía el mensajero del corazón de Jesús era bastante ortodoxo, pero ya quería ser así original y en línea y adaptarse a los tiempos, había un señor que escribía unas vidas de santos en el mensajero y comenzaba una así: el santo tal era de familia muy rica pero honesta. Este tío lo decía para chinchar a los otros, ¿no? Pero es que la frase tiene bastante sentido, sentido. Todo como suena, es tan sencillo, ¿eh? Porque al fin y al cabo, llamar riquezas de iniquidad está en el Evangelio, ¿no? Y si uno mira los orígenes iniciales de todas las grandes oligarquías de riqueza, en un caso era desamortización, en el otro una invasión de los bárbaros, en el otro caso, pues no enredemos, ¿eh? de familia muy rica pero honrada. Si este aquí, yo no sé cómo va a acabar, ¿eh? Lo decía con, supongo que terminó mal, decía esto, ¿no? Pero ves tú, el otro tampoco estaba bien, ¿no? Padre Orlandis, que estaba emparentado con los Habsburgo. Un Orlandis estaba casado con una pariente del archiduque. Está emparentado con la casa imperial de los Habsburgo. Y uno de ellos se llamaba Orlandis y Despuch. Y un tío tatarabuelo suyo era un cardenal Despuch de fines del siglo XVIII, que era un cardenal de aquellos mallorquines que vivían como los cardenales italianos del Renacimiento, imitando aquellas villas romanas de la familia borghese y de la... de les jardins de Raixa, si aneu per Mallorca, aneu als jardins de Raixa, una cosa impressionant, sembla que estiguis al segle XVI. Una cosa barroca, bellíssima, d'arquitectura i de cardineria i de tot. És la casa del cardenal! Per ser els cardenals vivien com uns senyores i comien bocato di cardinale, etcètera, no ens hem temps d'enganyar. I durant dos segles, casi todos los papas fueron de cuatro o cinco familias de aristocracia y de finanza italiana, que si Médicis, que si Farnesios, que si Borgueses, que si... ¿Me explico? Y algunos fueron unos sinvergüenzas y otros eran buenas personas. Pero en fin, Santa Teresita es la democracia en el buen sentido de la palabra, que lo tiene, es la democracia en la santidad. Decir Señor, para ser santo no se necesita ser importante. Solo se necesita aceptar ser amado misericordiosamente por Dios. Y como que Dios cuando ama misericordiosamente, pues por misericordia con el propio que acepta el amor misericordioso y por en bien de todos los otros que no lo aceptan. Pues si puede, pues quema la víctima, ¿verdad? Si puede, la inmola, ¿verdad? No es que tenga ganas de fastidiarnos. Tiene ganas de que nos entreguemos a él y tiene deseo de que se funda en nosotros el amor suyo. Y Santa Teresita dice, yo, ¿cómo quien dice? Si Dios me ama y me toma como algo que se ofrece a su amor misericordioso, aunque me queme en holocausto, pues yo seré muy feliz de morir abrasada porque Dios me ha amado. Y esto lo dice, ¿y qué se necesita para ser víctima de amor misericordioso? Pues de preferencia saber que somos pequeños, gozarnos de que Dios nos ama siendo tan pequeños, dar gracias y sentirse no estar enfadada con Dios porque nos ha hecho pequeñitos, porque si no, gozarnos de que Dios nos ha amado, ¿eh? No sé si m'explico. Per això aquelles consideracions, Santa Teresita havia pensat molt, però pensava netament, com és possible que hi ha flores tan bonites com les roses i altres tan xiquitines com les miototis, que diuen, no sé quines són. Aquesto, leído hoy uno dice, esto en la naturaleza hay una discriminación, ¿verdad? Hay un reparto desigual de los bienes que pagan. A uno le han hecho un águila y a otro le han hecho un gorrión. No le han hecho, ¿verdad? Hay animales raposos o patos, elegantes como los cisnes. Comienza la historia de un ánimo hablando de las flores, diciendo que si Dios no hubiese repartido vida y belleza en lo pequeño, no habría las violetas y no habría las y comprendió que para Dios era daba tanto de vida y de belleza dando la pequeña violeta como dando la más grande. Y lo mismo con los santos. Dice, Dios ha hecho los grandes santos, los grandes doctores de la iglesia. No es que los desprecie, le parece muy bien. ¿Qué duda cabe que San Agustín es tal vez más grande que Santa Teresa de Jesús, o por lo menos igual? ¿Qué duda cabe? El que ha leído un poquito, ¿verdad? María está ahora con las confesiones. Que ha leído un poquito San Agustín se da cuenta que se le echa encima todo un océano de pensamiento y de una fuerza tremenda, ¿no? ¡Qué hombre, Dios mío! Está a las alturas, no está más encima que el Platón, ni Hegel, ni ningún metafísico del mundo. San Agustín es una cosa terrible, de talento. ¿Me explico? Es una cosa, una fuente de sabiduría natural también, tremenda. Pero es que Dios ha hecho San Agustín y también ha hecho San José de Cupertino, Fray Escobar, sencillamente. hay santos analfabetos. Gracias a Dios. Hay santos analfabetos. Hay santos analfabetos, como los monjes del desierto, ¿eh? Y patriarcas de monjes, ¿eh? Porque me parece que San Antonio Abad fue, si no recuerdo mal, soy erudito. Me parece que la cosa va por ahí. O San Pablo I de Montaña. Uno de esos santos egipcios era analfabeto. Pero ahora la gente no quiere recibir favor. Exacto. Ni quiere que se tenga piedad, ni maternidad, ni paternalismo. Entonces Santa Teresita tiene una cosa muy curiosa. Es lo más... es congruente con... para muchas necesidades y suplir y corregir muchas tentaciones que puede sentir el hombre contemporáneo. Porque le demuestra esto... cómo el amor misericordioso de Dios se reparte con generosidad y se funde en lo pequeño, pues mejor que en lo grande, si conviene, ¿no? Y por otra parte, para que pueda esto sentirse con gratitud y entregarse al amor misericordioso, hay que gozarse en pensar que es Dios quien da su amor. Esta actitud de niño ante Dios, realmente... contra toda esta mitología actual, pensaba bien que la tentación de hoy es antipaternal, ¿no? Es anti... las cosas que ha dicho, pues todo el pensamiento moderno contra la idea del padre, ¿no? Psicoanálisis, ¿no? Todo eso, ¿eh? Terrible, ¿no? Santa Teresita no es antipaternalista, al revés, presenta a Dios como padre y siente que lo es y se complace en sentirse pequeñita e hija de Dios, etc. O sea que, ahora, Santa Teresita es novísima, porque Santa Teresita es una santa que es una pequeña familia de menestralía provinciana, de pequeña burguesía, culta y refinada, como es todo lo francés, ¿verdad? Posiblemente es claro. Pues, dicen que escribe muy bien, y escribe muy bien, sobre todo en prosa, pero es que en Francia, porque es verdad, pues, escribe bien todo el mundo, ¿no? Sí, sí, me explico. Y siendo ella una pequeña familia de unos que fabrican cajes de Odensón y otro que un relojero, ¿verdad?, que plega para ayudar a la dona a hacer el punto al cuchí, como aquel que dijo, no, es un comercio de puntillas de Odensón. En Lisieux, que si vais a Lisieux hay que ver la población, Lisieux es como si fueras, pues, es más pequeña que Granollers y que Mataró y que todo lo que sea, es como si necesitaran de mar o una cosa así, petita. Una pequeña población provinciana. No sé que Francia es una nación culta y todo en este mismo nivel de pequeña burguesía provinciana, pues hay una agricultura y un gran refinamiento y es una cosa humanamente con una serie de cualidades plenas. La casita aquella, los Buissonets, vista en fotografía en las vidas de Santa Teresita, uno se la imagina pues cuatro veces mayor de lo que es. Yo cuando la vais a ver, se me dio la impresión que todas las fotografías me la habían engrandecido, ¿habéis visto? Te vas allí y ¡ay, qué pequeñito, verdad! Es una casita, una casita. Es petitona, ¿eh? Es una caseta petiteta. Molt monísima, però és una caseta petiteta. Petiteta. I bonica, sí, una casa molt mona, ja dic, és una casa molt ben aprovechada. Muy bien, ya digo, esta pequeña burguesía provinciana pues tenía mucho, estaba muy bien organizada y tenían su patrimonio y la casita está muy bien montada y es muy bonita, pero es pequeñita, pequeñita, es pequeñita. Y Santa Teresita no es para que nadie se desanime diciendo, oh, yo no soy importante, oh, yo no soy genial, yo no soy noble, yo no soy... no eres poca cosa. Ella cuando habla del otro día nos citaron, ese fue Carlos Nades de Chá, aquella cosa impresionante de que leemos en las vidas de los padres del desierto que una mujer pecadora pública que había vivido toda la vida en pecado un día oyó predicar no sé qué y se sintió tal arrepentimiento que aquella misma noche la emoción de la contrición que sentía le cortó la vida, murió, a morir de pena. Y dice, y conquistó una entranza eterna pues con un acto de caridad. Y entonces dice, si yo, lo que yo quiero dar a entender es que aunque tuviese cargada sobre mí, que yo, como nos va a notar, también va a decir Carlos, ella diu que no havia resistit mai a la gràcia, no solo dice que no pecase mortal, no, dice así, dice que ella no había negado nada a nuestro Señor desde que recuerda, desde la edad de los 3 años, dice, no he negado nada a nuestro Señor, porque además ella tuvo un uso de razón muy precoz, está claro, desde la edad de los 3 años, no, pero ella dice a su hermana, que tenía una mentalidad de que para ser santo hay que ser muy importante, ¿no? La hermana María no lo entendió nunca. Y lo dice ella, hermana, si no me entendéis, es porque sois un alma demasiado grande. Entonces, sí. En esa categoría, María. Y la hermana Patíquera, lo entendía Celina, pero también muy infame, la hermana que venía antes, y la Paulina, la hermana Inés. Entonces, es el tío que había entrado en ella. Pero María, del Sagrado Corazón en el convento, que era, por cierto, su madrina de bautismo, pues no, se hacía un lío, ¿verdad? Veía que Santa Teresita tenía el don carismático de sentir unos deseos infinitos de salvación de los hombres y de la posteridad. No siento estos deseos. Si no entendéis que yo sienta estos deseos, puede ser para mí riquezas de iniquidad que me hagan injusta. ¿Cómo, cómo? Que sentí aquests desitjos, puede ser para mí de ser desitjos. Es lo que os decía ayer, que no hay ningún cuento, ¿no? No es por lo que somos, ni siquiera por las virtudes que tenemos. Es por donde no somos, es lo que no lo has echado lo tienes. Para ir, puedes traerlos. Voy a leer San Juan de la Cruz, del cual es hijo de Santa Teresita, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, don Rolau, ya os lo diré después. Pues no sé si contestar lo que tú volies preguntar, però a mi m'agrada sempre parlar d'això, eh? És llarg i senzill. És això de Sant Joan de la Creu. Ara per anar-hi parlant. Sí, perquè no s'acaba mai d'entendre. S'acaba mai d'entendre de tan senzill que és, diríem. És que pensar que vamos, que Dios nos hace sus grandes dones, así como nos crea de la nada, nos santifica del pecado, nos deja un virtud, ¿no? Nos lleva en sus brazos desde nuestra impotencia, ¿no? La virtud de Dios se realiza en nuestra no fuerza. Y por tanto, el que quiere ser santo porque tiene una gran cultura teológica, o porque es un hombre muy experimentado, o porque es muy moderado, o porque es muy fuerte, o porque no se enfada nunca, o porque se enfada mucho. Esto es nada, nada, nada, nada. Ni por nada que considere cualidad o fuerza, no, por ahí no faremos eso. Y eso es lo que estaba comentando de la anécdota de la pecadora. Ah, sí. Que me enviaba, pero me recuerda, una vez que puse una penitencia. Perdona, perdona. Nicolás, uno de los ofrecidos. Estamos 50, que quiero ver con pasión de mi señor que soy la pecadora. Y se me quejó. Vale, mira esto. Dios. Santa Teresita, en cambio, para ser salvo, en verdad, pero sabiendo que nunca había resistido la gracia, sí, pero sabiendo sabía, que rezaba este salmo con convicción, que podía ser que de suyo si no había sido, era por don misericordioso, igualmente tenía que pedir. Sí. Ella venía a comparar su preservación de todo pecado, de alguna manera, lo que la Iglesia ha definido sobre María Inmaculada, ¿no? Es la misericordia de Cristo Redentor que a ella la preservó hasta de la caída, ¿no? Como a María se preservó el pecado original, a Santa Teresita casi diríamos que desde que pudieron manifestarse intencionalmente, ¿eh?, los efectos de la desintegración del pecado, la gracia le preservó, que prácticamente diríamos no actuaba el desorden, en acto segundo no actuaba el desorden, tenía la desintegración de las pasiones, pero no actuaba el desorden. Esto él lo considera un excelso don de misericordia y dice: si encontrase una alma más pequeña que la mía, se complacería en darle las gracias mayores todavía. ¿No? Estamos acostumbrados a tomar en broma estas cosas. El otro día me preguntó un fervoroso devoto de María. Una vez oí predicar que Dios no hubiera podido escoger una mujer más santa, porque en todo el mundo no había nadie tan santo como María que mereciese ser escogido para. ¿Qué le parece? No sé, no oí el sermón. Tal como usted me lo dice, me suena muy mal. Tan mal me suena que si esto pudiese ser así, ya no tendría que haber encarnado Cristo, no hubiera habido nadie que hubiese sido madre de Dios, porque no. Es un poquito fuerte, ¿no? Y se dicen cosas así. Se dicen cosas así, pensando que dan gloria a la limitación. ¿No? Se dicen cosas así. Porque miró Dios la pequeñez de su esclava. Algunos dicen como que humilitatum, piensan como que vio que tenía tanta virtud de humildad. Pero Landis en esto se reía mucho, ¿no? Cuando recomendaba la humildad decía, cuidado, que la humildad tiene que ser humilde. Una de las... La consigna decisiva de la dirección espiritual del padre Landis era esta. Humildad humilde. ¿Mm? Y confianza en Dios. Dejarse ir. Humildad humilde de Satanás. De Satanás. De Satanás. Ese abandono, ¿eh? Humildad humilde y de Satanás. Esto es el fiat de María, dejar seguir y humildad humilde. ¿Veis? Para venir a saberlo todo, no quieres saber algo en nada. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. No, si quieres ir, no posees, pero tienes uno que quiere ir a una cosa que no posee y que piensa que si va allí la podrá poseer. Y no quiere pasar por donde no posee. Solo se estará en lo que ya posee y nunca pisará el terreno que no posee. Para venir donde no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres. Venir a ser hijo adoptivo de Dios, ¿no? Ser divinizado por Cristo. Has de ir por donde no eres. Es eso. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejes de arrojarte al todo. Pero San Juan de la Cruz, que si uno lo lee detenidamente y va pensándolo, se llega a entender desde la fe, misteriosamente. Pues de otra manera que Santa Teresa, más genial Santa Teresa en la prosa, más clara, más genial San Juan de la Cruz en los versos que en la prosa, pero también importantísimo en la prosa, en la doctrina teológica. Pero lo que hace Santa Teresita tampoco se puede hacer con San Juan de la Cruz, porque para entender San Juan de la Cruz hay que tener ya vida espiritual, y para entender la doctrina pues hay que saber teología, y si no, no te enteras. Y así todo hay que leerlo muchas veces. Yo lo he leído muchas veces últimamente y me ha costado mucho trabajo entender San Juan de la Cruz. Tiene muchas vueltas y dice cosas sublimes. Allí está presupuesta toda la teología tomista, y muchos santos padres y mucha literatura estética y mística anterior, y toda la tradición patrística y escolástica. Es un teólogo. Y escribe con tecnicismos y escribe metiéndose en las cuestiones más sutiles, dice cosas terribles, juntas y duras. Es como San Agustín, diríamos, en otro estilo, pero es así. Y claro, no sirve para lo que sirve Santa Teresita. Santa Teresita, uno con que sepa leer, porque si es analfabeto, si lo leen bien leído, no le trabuquen las frases como hace el rey, ¿verdad?, sino que lo lean correcto, pues no puede entender un analfabeto Santa Teresita. No sabe. Y de que todo lo que pudiésemos tener de sabiduría humana y de riqueza humana y de fuerza humana y de prudencia humana, todo lo que pudiésemos tener de don natural con respecto a lo que Dios ha querido darnos, que es el mismo, es una cosa que es incomparable, ¿verdad? Y que siendo por tanto para lo que es el mayor de los hombres, para aquello a que Dios le ha destinado, es nada. tan pequeño, todos son pequeños, desde Santa Agustina, Santa Teresa, todo. Porque para ver a Dios cara a cara, pues no hay sabiduría humana que tenga congruencia, ni nada que tenga congruencia con eso. Y para eso estamos llamados. ¿Sí? Entonces Santa Teresita lo que hace, pues, es decir, mira, es igual, es mejor. Cuanto más pequeño seas, tú entrégate, déjate querer y corresponde al amor. Da gracias de que Dios te ama y entrégate a ser amado. Y a corresponder al amor amando desde Dios, con él y para él, a tu prójimo, para la salvación del mundo. Ya está. Esto es, y que Dios te eche encima lo que quiera echarte, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ella incluso, pues, es lo que el padre Landis pone una cosa, que es una humilde y suave confianza ejercida en la disponibilidad cotidiana, la vida ordinaria más sencilla, que puede llevar a las cumbres más elevadas del amor de sacrificio, puede llevar a las cumbres más elevadas del sacrificio, y es el único camino para llegar a ella, pero un camino de humilde y suave confianza, ¿verdad? Pensamientos y ocurrencias es, hay que leer. Nada mil estuvieron orgullo, ¿verdad? Leímos Pensamientos y ocurrencias así, leído. Es que es una cosa que hay que leerla cada día, como quien dice, siempre que uno le tiene la necesidad de leerla. Pensarlo, es una maravilla. Y allí lo explica el Padre Francis. Por la humilde y sabia confianza, cumple más que darse la más. Es como un mensaje sencillo. Dice cosas que, ya lo dice, un alma tibia, egoísta, sensual, a lo mejor se hace un lío, ¿no?, de una forma egoísta, egocéntrica, aquello del ascensor. Dice que bien, no tendré que trabajar yo, no tendré que esforzarme nunca, no tendré que... No. El ascensor del amor de Dios, pues es... te va a llevar a... Pues, te va a llevar a... tu comodidad, tu felicidad eterna, te va a llevar a caridad, te va a llevar a... Por pasar la estona. Pero el ascensor pone unas metáforas preferentemente de pasividad, de pequeñez, de que Dios lo hace, nosotros le dejamos hacer, si acertamos, lo dejamos hacer. Pero tanto que deciden de eso, que tenemos que decir pasividad, tal cosa. Es Santa Margarita que dice que el Señor me dijo, tú ponte ante mí como si pusieses una tela y déjame que yo voy a pintar. Lo que tiene que hacer Santa Margarita es exponerse, en todos los sentidos de la palabra, exponerse a que Dios grabe en ella su imagen. Posarse a tiro perquè li pintin a Crist crucificat, no? Eso es Santa Teresita, esto. Todos los santos en ese sentido coinciden. En la confianza es muy parecido al Beato Claudio de Colombia. Porque además hay una tradición en la espiritualidad francesa. Hay un libro, L'Abandon de Soi, de un jesuita, Cossanie, en casa de los tenidos. Una maravilla. Que es posible que influyera a través de algún director espiritual o de alguna lectura en la terminología de Santa Teresita, la de abandono. L'Abandon de Soi. Es posible que influyera esa tradición, es un jesuita del tiempo de poco antes que el Beato Claudio. Sembla que han d'anar a sopar, eh?